me pueden ir diciendo si me están escuchando. Yo sé que la gente de La Balbucera me está escuchando, por ejemplo. Gracias al Facebook. Buenas tardes, Florian. Ay, llegamos tarde, perdón. Hola. Claro. Veníamos corriendo por Irigoyen. Digo, no, ya son las 6, ya son las 6. Se escucha bajito. Ahí. No lo puedo sacar. Hola, ahí está, me lo tengo que acercar hasta acá. Bueno, esto es producción en vivo, ahí está subiendo un poquitito, va. Va queriendo un poco, un poquito más le daría, pero bueno. Dale, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Acá, cansada. Mire que usted tiene micrófono ahí también, ¿sí? Sí, salí. Sí, perfecto, ahí la gente te escuchó la voz por primera vez. Bueno. Él dice que no, igual lo niega, no sé si... Arrancamos un programón hoy, tenemos de todo. No sé cómo le habrán pasado ustedes en la semana, si tienen algo para contar. Si no, les empiezo a contar yo, que hoy vamos a tener... Estamos esperando a Beatriz Villar. Ya está Aixa acá en el piso. ¿Cómo anda, Aixa? ¿Bien? Ahí habla de Facebook. Aquí estamos enredando, como siempre. Esperando ahí a Beatriz, que vamos a tener una entrevista así. La vamos a torturar a Beatriz. O ella nos va a torturar a nosotros, porque no sé la palabra exacta, pero... Súper sororidad hoy. Sí. ¿Vamos a hablar de la sororidad? Sí, tal cual. Te viniste preparada, Aixa se vino con todo. Estamos sororizando. Sororizando. Y viendo qué es la sororidad, y hay que difundirla un poco más y hacerse cargo de esto que es la sororidad. Sororidad. ¿Ves? Hay hasta que aprender a decirla. Uh-huh. Y bueno, Beatriz Villar, que está presentando sus cuatro libros en la Feria del Libro, y hoy viene a contarnos un poco más de Soy. Su libro que estuvimos leyendo ahí todo, y bueno, ahora cuando ¿dónde participás vos? Tengo unas palabritas ahí, me da vergüenza decirlo porque es una hoja de 150, pero bueno, pero estás ahí en un libro, escuchá, y en la Feria del Libro, ¿quién te ha visto y quién te ve? Bueno, además nos visita la Unión de Músicos de Avellaneda hoy, la UMA, Unión de Músicos de Avellaneda, que viene a contarnos un montón de cosas. Creo que estuvo el intendente reunidos con los chicos, así que seguramente debe tener el intendente les debe haber dado un montón de cosas y nos van a venir a contar. Y además cerramos con un acústico impresionante de la gente de Víctimas del Viento. Gente amiga de Víctimas del Viento. Gente amiga. Gente amiga del rock. Tan amiga que le suspendimos el domingo que iban a venir por ir a ver a Don Osvaldo, creo que fue. A Don Osvaldo, y todo bien. Y todo bien, así que los estamos esperando con ansias. Y además hoy te regalamos, sorteamos la entrada para la Balbucera Rock junto a Motor Loco. Hay interesados. Hay gente interesada, y vos si te querés ir a ver a la Balbucera Rock and Roll el 9 del 5, ahora, el fin de semana que viene. Marco Polo Bar, tenés hasta, no sé, hasta las 8, ponerle yo quiero a esta foto que voy a compartir ahora, que le tenés que poner adentro de la foto, no publiquen, hagan clic en la foto y entren y comenten. Mira, un montón de comentarios a la foto. Raúl Bulacio dice yo quiero, entra en el sorteo. Después tenemos que hacer los papelitos con todos los nombres. Acá te encontré una lapicera, mira. Nos olvidamos el papel. Bueno, sí, yo también. Somos tres. ¿Trajeron la yerba? Sí. Porque yo calenté el mate, agua, sí. Todo. Muy el mate no se olvidaba. Y traje bizcochitos de panadería. ¿Sí? Ah, riquísimo. ¿Todo bien? Fiesta. No, llegué tarde, pero bueno, te compré bizcochitos. Bueno, ahí vos en tu casa también andá poniendo la pava, que arrancamos sin careta. Raúl Bulacio dice bien. Yo quiero. Sabri Callejeros dice yo quiero. Jonathan Robles dice yo quiero. ¿También quiere? Sí, dice. ¿Qué más tenemos? Sabri que dice genial. Gabriel Ramón Delgadín que dice yo quiero ir, amigos. Así que entra en el sorteo también. Flavia dice ya que estamos yo quiero. Bueno, así que ese Carbona, integrante de la Balbucera, le desea suerte a todos. Susana Muñoz también dice yo quiero. Verónica Britos también, hay un par, para sortear ahí entre tantos. Entonces la entrada para la Balbucera. Ahora en el corte. Vamos a hacer los papelitos. A las 8 sorteamos, porque de acá a las 8, si hay más gente que quiere ir, puede ir agregando el yo quiero a la foto que acabamos de postear. Recordá hacerle clic a la foto y después en los comentarios ponerlo. Si no, nos queda como perdidos algunos yo quiero y no quisiéramos que eso suceda. Bueno, hablando de fotos, también voy a postear ahora a continuación la foto de una persona, de un pibe como cualquier otro, no tiene nada de raro, no tiene un cartel en la frente que diga femicida, ni monstruo, ni león, es un hombre como cualquiera. Esta foto la postea Catarina Muñoz. Este es el asesino de mi hija, Sven Carvalés. Vos lo podés ver en el Facebook y lo podés compartir. Él la golpeó mucho y principalmente en la cabeza. La ahorcó hasta que ella quedara sin aire y con eso le provocó una trombosis de seno venoso, hidrocefalia, y un edema en el nervio óptico que le causaría visión doble y borrosa. Mi hija estuvo internada en la terapia intensiva y cuando volvió a casa seguía con internaciones domiciliarias. No podría volver a la facultad de veterinaria que tanto amaba, no pudo más trabajar, estaba anticoagulada, así que solamente salía de nuestra casa para ir al hospital a hacerse el control con la hematóloga, neurólogos y oftalmólogos. Mi hija siempre fue una chica sana, sin vicios y con una salud perfecta. Hace un mes y medio la velé y la sepulté. Desde julio del año pasado, cuando sucedió la agresión y que él fue detenido en flagrante, o sea, lo agarraron en el momento, y en el mismo día lo soltaron. Hasta hoy sigue libre. Me pregunto, dice Catarina, ¿por qué? Y te pregunta por qué. Todas las pruebas están. Quiero saber cuándo lo van a detener. Este es el pedido de una madre desesperada y lamentablemente tenemos que decir como hay varias, porque son muchos estos casos que quedan impunes, que nadie paga. Así que una compañera de la facultad nos pasó la foto, está también la foto de la denuncia, ¿no? Porque estas cosas en Facebook está bueno también acompañarlas con documentación, el proceso, y están ahí para que, bueno, cada uno desde su Facebook también pueda visibilizar esto, hacer conocida aunque sea la cara de este pibe para que no, más allá de que la justicia reaccione o no, que no sé cuánto le va a llevar, para que ninguna otra piba se meta de novia con un tipo así, ¿no? Iba a decir monstruo, después me di cuenta que no, está mal, porque no son monstruos, son personas, tú como tu hijo, el mío, tu primo, tu hermano, ¿no? Es así. Así que está bueno también difundir la cara de este pibe para que estemos todas un poco alertas. Y hoy me enviaron... Seguimos esperando a Beatriz Villar, ¿eh? Nos está haciendo desear Beatriz Villar. Me mandaron un cuento por mail, una compañera de trabajo también, que es un cuento que ganó muchos premios, ¿no? Es de, te digo, de Adriana Raíces, de Buenos Aires, de Argentina. Y lo quiero compartir y después vamos a escuchar un tema que te lo puse ahí después de los Sin Caretas, viene, que estaba preparadito. Con eso nos vamos a ir. Se llama Lento pero Posible, de Adriana Raíces. Lento pero posible, pensó, y fue como si pensara por primera vez. La frase parecía estallar desde el fondo de su cráneo. Afuera, a verde oliva, iban tornando los golpazos. Mara no sabía decir lo que pensaba, ni sabía qué pensamos con palabras, porque ella pensaba con imágenes nomás. Pensaba como fotos, cerros, mamá muerta, chanar, tren, aborto, polvareda, esa casa de lata en la que andaba ahora rebotando de manotazos y un parto, otro parto y otro. Todo como fotos, revueltas. Si alguien le hubiese preguntado por un recuerdo feliz, ella habría respondido con imágenes. El día que le trajeron al Jonathan en el hospital y se lo pusieron sobre el pecho. La mañana en que llevó a Sabri de blanco y moños al colegio. La noche que Ramón le puso la mano entre las piernas. pero ahora las fotos estaban como ajadas. Mara no sabía en qué momento todo había empezado a volverse así de triste. Si había sido por lo del trabajo de Ramón, que se quedó tan en la calle de repente, o cuando la sudestada se llevó la casilla y hubo que sacarla del río, o si fue después de serpear, desbaratada con un hijo, hervido en fiebre entre los pasillos del barrio, por donde la ambulancia no entra. O cuando el primer empujón, el día ese en que el vino le envenenó el carácter a su hombre para siempre. Mara no sabía si era suya la culpa. Algunas veces pensaba que sí, que era ella la que contagiaba todo de tristeza. Porque había nacido con la amargura puesta y no había manera de quitársela. Y hasta soñaba con un montón de hilos que la enredaban el cuerpo y una mano gigante que le tapaba la cara. Entonces quería avisar, pero no podía porque se olvidaba todas las palabras y tenía que gritar con señas. Un día se lo dijo a su vecina: Rosa, me estoy volviendo invisible y muda. Ahí Rosa le vio que tenía los ojos como si se los hubiesen picado bichos, y también vio las marcas en la cara y el arañón en el cuello. Y como ella tampoco sabía decir lo que pasaba, lo que pensaba, pateó el piso del patio y se sentó en una silla mientras buscaba las palabras. Tenemos que conseguir que escuchen lo que no sabemos decir, Mara, encontró por fin. Mara no sabía que las palabras eran tantas. Cada vez que sus hijos le mostraban los cuadernos, ella seguía los dibujitos de las letras con los dedos, acordándose de todas las veces que había faltado a la escuela por quedarse barriendo el rancho, limpiando las ollas, corriendo las cabras, amasando tortillas. ¿Serían menos las palabras cuando yo era chica?, se preguntaba. ¿Serían menos en mi pueblo? Porque ella sabía escribir tan pocas, su nombre apenas, y tan torcido que le daba vergüenza, y algunas palabras más que nunca les había servido para nada. Pato, martes, mango, barca. ¿Cómo se escribía lo que yo pienso?, se preguntaba. ¿Cómo será poner en una hoja que el frío es blanco y muerde? ¿Se puede escribir el olor de la ropa que acabo de lavar? ¿Con qué letra va el ruido de los pies en el barro y el soplido de Ramón que sube y baja mientras duerme? ¿Cómo escribo el tren que me trajo hasta esta vida? Mara no sabía que había otras, como ella, que andaban buscando lo justo. Un día escuchó a una comadre que vino desde Bolivia a hablarles de un movimiento de mujeres, que se juntaban con otros grupos para hacerse escuchar y se encontraban en un bar llamado Virgen de los Deseos. Y decía las palabras exclusión y dominio y violencia. Y Mara no entendió demasiado, pero se quedó mucho rato pensando que nunca, nunca había pensado el deseo. Mara supo que por ahí andaba la cosa. Lo veía bien clarito en los ojos de las otras. Si no lograban romper ese silencio que les venía del fondo de los siglos, estarían invisibles para siempre. La noche anterior, Ramón había vuelto a la casa más áspero que nunca y le había puesto la cara como bolsa. Porque sí, o de puro desamparo. Pero algo que ni él sabía y ella tenía que aguantar. En ese momento, Mara pensó un cuchillo que estaba arriba de la mesa y se sintió condenada. Cuando llegó al comedor, donde una maestra muy joven enseñaba a escribir 3 veces por semana, enseguida le dieron una hoja y le dieron un lápiz y la pusieron a hacer unos dibujos que terminaban en letras. La cara le dolía, ahí donde se le había juntado la sangre en un charquito negro verde. Pero cuando se puso en la boca el gusto de la madera del lápiz, le pareció que dolía menos. A poco pidió que le enseñaran las palabras que más ganas tenía de decir. Mujer, abrazo, hijos, compañero, ayuda, abuso, rabia. Y la más difícil de todas, deseo. Mientras dibujaba una letra tras otra, sudando ríos y desenredándose los dedos, lento pero posible, pensó. Y fue como si pensara por primera vez. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. Años así, escapando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado, loco y sin humor. No puedo hacerlo. absolutamente nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, vos y yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta, sin careta, lo mejor. Seguimos. Ah, no, miré, no miré a mis compañeras. Un poco sororidad. ¿Cómo es? Sororidad. Hay que traer el otro. Pará. Sí, acá acá lo compartimos, compartimos en sororidad el micrófono. Si andaría este, ella podría salir por ahí, pero no sé. Bueno, pero estamos ahí en... ¿Qué hable? Hola, hola, hola. Sí. Me daba cosa decir nada. Bueno, igual estamos acá. Estamos diciendo allá. Algo ya. Diciendo nada, decimos. Gracias. Bueno. Che, hay que decir unos mates riquísimos, cuernitos que trajo... Sí, trajeron acá los chicos y las chicas. Flavia y Johnny. Flavia y Johnny. Y seguimos esperando a Beatriz Villar, que debe estar demorada por algo, porque siempre es muy puntual, sí, Beatriz, sí. Villar, así que ahí le mandamos a ver cómo anda. Algún compromiso o algo. Bueno, estamos acá. ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo arrancamos? Para pensar. Un cuento para pensar. Para pensar y para que te parte. Que te parte. Parte. La verdad. Te parte las palabras. Yo decía, la otra vez leí algo acerca también de lo importante de poder llevar a palabras los sentimientos. Hablaba de la educación con las niñas, ¿no? Para una educación más feminista, más igualitaria. Y decía de la importancia, más que nada en las adolescentes, que tenemos adolescentes con muchas depresiones. Y es fuerte y más de lo que imaginamos la depresión en la adolescencia. Lo importante de poder enseñarle a las chicas y a los chicos a definir cada sentimiento, a diferenciarlos, a expresarlos, ¿no? A tener la palabra, el nombre, perdón, de cada sentimiento. Porque si no entras en esa angustia de que no sabes lo que te pasa, me pasa algo y no sé qué, y de verdad es angustiante no poder llevar a palabras eso que nos pasa, ¿no? Yo creo que el lenguaje es maravilloso, porque aparte es lo que nos enseña a pensar. Cuando uno empieza a hablar y a exteriorizar, empezás a pensar de otra manera también. El lenguaje nos visibiliza, el lenguaje nos hace ser. Claro. Hermoso el cuento que leí, me encantó. Por eso dije, bueno, lo vamos a compartir en Sin Careta, porque me parece que deja un poco pensando. Y hablábamos fuera de aire, todas tenemos que aprender a manejar mejor el lenguaje. Tengamos la educación que tengamos. Acá no estamos hablando de, en este caso, no saber escribir, que es importante poder alfabetizarse, ¿no? Pero una vez que uno hasta tiene estudios universitarios y todo, y también a veces te quedas corta con el lenguaje. O sea, es algo que tenemos que estar todo el tiempo trabajando. Sí, ejercitándolo y más que nada haciendo de esas palabras inclusivas, más que nada, ¿no? No sé, nos han acostumbrado a siempre masculinizar el lenguaje. Tenemos siempre el O, la O, sí, por delante, nos olvidamos mucho de la A, y no solo por la A, sino en el sentido de visibilizarnos todos, todas y todes. Yo, por ejemplo, es todo un ejercicio, a mí me pasa también de hacer un ejercicio, porque en vez de decir, no sé, a las personas o al... eso, usar... Persona. Exacto, la persona. En vez de primero significar el género o el sexo o delimitar por ese lado, das... digamos, a un lenguaje inclusivo que es las personas. O sea, somos todas personas, más allá del sexo que definamos. Bueno, el inglés es un idioma que no tiene género, ponele. ¿Viste? Entonces, acá es como que todo es la o lo, y como que encuadras en eso. Y no estamos acostumbrados a hablar de la persona que te acompaña, ponele. A veces le preguntamos a alguien más y sí, o palabras. ¿Cuál es tu pareja? Decís, ah, ¿te peleaste con ella? ¿Y vos qué sabes si es ella o es él? A mí eso me pasó un montón de veces. Digo, qué loco la mente, ¿no? Porque uno se encuadra en la heterosexualidad también en el lenguaje. Es como que... Sí, muchas veces, por ejemplo, ahora que yo también, bueno, ando viendo videos de educación y todo, tienen todo un perfil, digamos, de inclusión, pero no un lenguaje inclusivo. Claro. O sea, es re loco estar viendo y digo, uy, qué bueno esto, no sé cómo tratar el tema de intervención como las docentes y los docentes, pero no tienen el lenguaje inclusivo. Entonces, como que siempre, a mí, por lo menos, ya que una está trabajando, ahí atenta procesando. Y una autotrabajándose constantemente, me choca, porque digo, acá yo no estoy incluida. ¿Viste? Por ejemplo. Y está hablando una mujer, por ejemplo, en este caso, Kaplan, una referenta de educación, educadora y de con respecto a todos estos nuevos planes, muy bien, pero el lenguaje ahí no ya, viste, digo, uy, y lo he puesto en opiniones, ¿no? O sea, muy bueno, pero falta el lenguaje inclusivo y viene directamente desde nosotras, ¿no? También. ¿Cómo nos cuesta? Es difícil, muy difícil, porque bueno, también acá en el texto que te traje y que te dejo a vos de Marcela Lagarde, que es el pacto entre las mujeres, Marcela Lagarde es antropóloga de la Universidad de México y es diputada también de un partido de allá de México que integra también dentro del Congreso y que se ha dedicado pura y exclusivamente también a la parte, bueno, feminista y aparte en la parte de equidad e igualdad de géneros. Y ha intervenido en todas las políticas que se han también promulgado en este sentido allá en México. Pero bueno, ella es una ferviente también, digamos, luchadora y generadora de conciencia con respecto al lenguaje, con respecto al tema de esto de sororidad, ¿no? De tener este pacto entre las mujeres y que no solo, o sea, no es por las mujeres en sí, sino por el feminismo en sí. De tener un aspecto en cuestión de encuadrarnos que todas, a todas, cuando decimos si nos tocan a una, tocan a todas. Bueno, es esto, es sentirlo como recién sentíamos el cuento, sentirlo todas como propio y propia, porque bueno, nos va a tocar y nos toca en algún momento, sí. Y que venimos hace siglos también invisibilizadas, sin voz, sin derechos, bueno, con todos estos avances igualmente que se han, digamos, procurado, pero todavía falta la desculturalización, sí, de todo esto, y creo que tiene que haber una gran avance con respecto al tema de sororidad global, o sea, un gran avance en este sentido de las palabras y de tomar nuevas palabras, ponerlas, agendarlas en nuestras mentes, nuestras conciencias y en nuestros trabajos también, ¿no? Sí, y aparte es un trabajo que no nos debemos las mujeres, empezar a hablar de sororidad y de qué es, y empezar a movernos en sororidad, porque la cultura machista en la que vivimos, una de las cosas por las cuales nos manejó y nos ha manejado por siglos fue esto, ¿no? De ponernos ya, desde un comienzo están las putas y las decentes. Entonces ahí dividís, ¿viste? Entonces te encontrás con una piba que no sabe ni quién es, esta trolita, qué sé yo, entre nosotras mismas. Y por ahí ves un pibe y no hay eso entre los hombres. No hay eso. Este es un trolo, ¿no? Y nos diferenciamos entre los putos y los no putos. O sea, no, es algo que ha utilizado el machismo para dividirnos a nosotras como género. Decir, bueno, la que hace esto es decente, la que hace esto no es decente. Y así con un montón de cosas, ¿no? La decencia, la limpieza, todo, pero nos dividen continuamente. Sí, si querés te leo. Bueno, esto del pacto entre las mujeres lo pueden ubicar por PDF, Pacto de las Mujeres, Marcela Lagarde, y lo tienen para bajar gratuitamente. Y esto es como para empezar el debate. O sea, lo pone como, digamos, diferente, entonces te hace preguntas. Pero bueno, en la cuestión de catalogar o de definir la sororidad, ella misma pone que la sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento vital de cada mujer. Ahí está. Es una posición ética y política. O sea, claro, uno tiene que tener sumar, crear, o sea, crear también vínculos, asumir que cada una es un eslabón de encuentro con muchas otras. ¿Qué es lo que pasa con los encuentros de mujeres? Claro. ¿Qué es lo que nos pasa a cada mujer que va? ¿Por qué esa sensación de decir, ay, me puedo liberar. Bueno, porque es el pacto común. Sí. Es el pacto común, es el entorno que justamente, lástima que dura 3 días, ¿no? Sí. Porque la verdad que necesitamos eso que se prolongue en todo el año. Que, y aparte, esa es la parte que no se puede explicar del encuentro de mujeres. Porque cuando vos le decís a una compañera que va por primera vez, termina el encuentro, nos estamos viniendo, y te dice la compañera, no te puedo explicar. Eso es lo que no se puede explicar. La sensación que una siente cuando ve que somos tantas en ese pacto, ¿no? Que estamos todas ahí. La mirada realmente te cambia cuando venís de un encuentro, porque descubrís eso, descubrís que podés pactar con la otra y que la otra es tan igual como vos. ¿No te has visto en las fotos? Yo, a mí me ha pasado de verme en la foto, o sea, después de volver, me veo en la foto y digo, ¡qué feliz que estaba! Sí, no, es impresionante. Es como que cambia, o sea, no sé. Te empoderás. Son 3 días de empoderación absoluta y que no te pasa otra cosa por la cabeza. Y que no querés estar ahí. Esa es la vida, no hay otra realidad. No, es una cosa impresionante. Crisia Portorreal, desde República Dominicana, nos dice, activa, si eres independiente eres puta, si tomás la iniciativa eres puta, si eres muy abierta eres puta, ¿qué más? Todo lo que es una mujer segura y que no le importa la opinión de los demás es una puta. Y sí, entonces seremos putas todas como putas, brujas. Todas putas, claro. Yo soy bruja, por ejemplo, y ser bruja es también, las brujas fueron aniquiladas y perseguidas por esta seguridad, por esta impronta, por este empoderamiento, por esta, y bueno, y seguimos así, o sea, en el muchas fondo, muchas de las consideradas no brujas en esos momentos eran las parteras, las que ayudaban no con alguna medicina, algo que todas eran brujas porque no sé, usaban las plantas que hoy están los laboratorios usándolas todas, ¿no? O sea, básicamente sí, que se las han robado, claro. Se las han expropiado y las tienen. Dice, la sororidad y las formas de afidamento, sería, no son una invención idealista. Se basan en experiencias entre mujeres que es preciso internalizar y extender hasta convertirlas en el eje de una ética política entre nosotras. Millones de mujeres no habrían sobrevivido sin el aporte, el apoyo, el reconocimiento, la transmisión de descubrimientos y la autoridad de otras mujeres. Ahí vino Beatriz Villar, vamos a poner un temita para ir recibiéndola. ¿Podemos escuchar, Johnny, algo de que te dejé ahí también? Que está la carta y la propuesta, ¿no? Que hicimos para... Sí, hicimos. Sí, vos también. Hicimos todas, sí. Eso, si querés, lo contamos. Y bueno, esto surgió de Night Madera, un grupo de Guatemala, de feministas, mujeres también. Y que, bueno, al ir compartiendo del encuentro de Salta, ellas mismas como que se vincularon en el sentido, uy, qué lindo, qué es esto. Bueno, más o menos les estuvimos explicando de lo que eran los encuentros, y a mí y a otra compañera más también de Radialistas Feministas, que es de FM La Azotea de Mar del Plata, decíamos, ¿por qué no las traemos? Después vos te sumamos a vos. Y entonces, bueno, en definitiva era que a ver si podemos hacer que vengan. Ya les comentamos que es autogestivo, no, el encuentro. Y bueno, y estamos ahí con la Comisión de Cultura a través de Lucía Gorricho, que es de FM La Azotea de Mar del Plata, que está participando de las reuniones del encuentro, para ver si podemos gestionar el lugar para la peña. Ya tienen, y estar dentro de la agenda de Comisión de Cultura también. Claro. Lo que pasa, está pasando, que obviamente los recursos, vos viste cómo es los encuentros, aparte también que el 15 de mayo están haciendo su primer festival desde la comisión organizadora para juntar fondos. Claro. Entonces todavía no está muy... Bueno, pero ya le mandamos la carta, que dice, Guatemala, 29 de abril del 2015, equipo organizador, Encuentro Nacional de Mujeres Argentina, saludo feminista, Mike Madera como grupo musical de mujeres con 12 años de trabajo ininterrumpido, ve una gran oportunidad al unirse al movimiento que el Encuentro Nacional de Mujeres genera año con año desde Argentina, y en el cual este año nos hacemos la cordial invitación para participar. Nosotras somos un grupo no lucrativo, por lo que no contamos con los medios económicos para viajar para el evento, que se tiene contemplado el 10 al 12 de octubre en el presente año en su país.

y estoy al mando. Soy timonel de la paz. Hermoso, uno de los poemas de Beatriz Villar del libro Soy. Bienvenida, Beatriz. Bueno, muchas gracias. Las estoy visitando seguido. La verdad que yo vendría siempre, si es por lo cómoda que me siento, por lo contenida que me siento, por lo respetada que me siento y por todas las cosas que siento también, sigo diciendo siento, que nos unen y que nos unen más allá de las palabras, que nos unen en un plano esencial, como seres humanos, en nuestra humanidad compartida, antes que en nuestra cuestión de género, de ser mujeres, que no es dato menor. Pero esto de sentir que ahí los invisibles y de sentirme conectada, más allá de que las vea o no las vea, de poder conocer la Aixa, que intuyo que es una gran mujer y una gran luchadora también. Intuye bien. Y que podamos confluir. Y para mí es muy importante esto de, en esta etapa de mi vida, muy particular, también ir abriendo el abanico y rompiendo el aislamiento, ¿no? Anoche hablaba con mi hijo Lucas y yo le decía que yo había leído en algún material de los tantísimos que he leído de mi maestro, del filósofo budista, el doctor Daisaku Ikeda, que él cuenta de una isla, de la isla de Okinawa, pero no sé si habla, no recuerdo si habla de toda la isla de Okinawa en Japón o de algún lugar dentro de la isla de Okinawa, donde las personas, en términos generales, superan los 100 años de vida en ese lugar. Y bueno, la persona mayor, en el momento que yo lo leí, que son datos de algunos años atrás, tenía 120 años la persona mayor. Entonces estaban, viste que los sociólogos necesitan teorizar y comprender y ¿cómo que vivían tanto? Claro, y a veces la cuestión es mucho más sencilla. Entonces si queda da su versión, digamos, y dice, en primer lugar, porque se han mantenido activas. No han dejado de trabajar nunca, han creo que trabajan con el hilado artesanal de alguna fibra de una planta, algo así recuerdo, y además el punto además del laburo, del estar activo, del estar con proyectos, del estar haciendo, el hacer junto a los demás, el tema de que la trama social, que acá ha roto la dictadura y no se ha podido reconstruir del todo y nos llevará nuestro laburito, porque no está muy claro qué es reconstruir la trama social. Sí, estábamos justamente en eso, justamente antes que vos vinieras, en el tema de sororidad, que tiene que ver este entramado, ¿no? Que tiene que ver no solo con las mujeres, sino con las personas en general. Y yo quería, animarme, porque bueno, conocer tu obra... Sí. Y conocerte también es agradable. Nos conocimos, una pregunta que le hice a Vanina era cómo te había conocido, que creo que fue, vos me dijiste por... Creo que Facebook, no sé cómo nos conocimos. ¿Sabes que no me acuerdo? No me acuerdo, sí, debe haber sido por Facebook y después... Yo también le dije, qué buena pregunta, porque... Porque ese es el enredar, vos que siempre me decís, yo desenredo, ¿no? Sí, el enredar es como que vos te debés tener tu acepción del término. Claro, claro. Entonces a mí es un término que me hace ruido y yo rápidamente digo, no, yo quiero desenredarlo. Enredado, pero a mí... Claro, pero yo lo tomo en enredar, en esta sororidad de a través de las redes. ¿No? ¿Cómo puede ser? Porque con vos también hemos enredado a través de las redes, difundiéndose, haciéndome, pero creo que ahora, digamos, en este contexto de conocernos, se me ha ampliado un montón en el aspecto que me gustaría que también lo expresaras en tu obra, que es una construcción colectiva constante. O sea, cada libro de estos cuatro libros que estás presentando en la Feria del Libro y que has presentado por todos los lugares, sí, porque he visto toda tu trayectoria y has seguido desde, no sé si todavía la Quiaca ha sido, pero... No, pero ya estás, iré, por ahí, ya estás iré, por ahí, porque veo que estás por todos lados. Y sí, lo que me también me impacta y que quiero valorar mucho de tu trabajo y de tu entrega es la parte que vos le das mucho espacio y te vas a los centros culturales, a las FM comunitarias, y eso es gran valor, porque no muchas personas, digamos, que se ponen, digamos, vos sos cantautora, ¿no? Has hecho todo un recorrido también artístico bastante valioso y con mucho recorrido, pero creo que no todas las personas después, cuando viste, van como, no como llegando, pero como teniendo su lugar, ¿no? Como su referencia, siguen apostando a los medios comunitarios y a lo colectivo. Entonces me parece mucho que rescates, y que me parece muy valioso y que quería expresarlo. Gracias. Se lo dije también a Vanina antes, esta modalidad que, bueno, que para mí es la que es. O sea, por eso yo me siento enredada. Yo en uno de los poemas del libro Son el Fuego de la Historia, que es el segundo libro, que Vanina ha participado de la presentación y ha leído textos. He publicado un poema en décimas, que en algún momento, que tiene 9 pies, son 90 versos, que en algún momento grabaré, porque en realidad es para grabar como milonga campera, que se llama Desde Abajo He de Cantar. Que es una decisión, a mí no me seduce y no me sedujo nunca estar ni cerca de los poderosos ni en los medios masivos de comunicación por las características que tienen, no por ser masivos, no porque a mí no me interese llegar a más cantidad de público, sino porque se mueven una cantidad de intereses y de condicionamientos y de un montón de cosas que a mí no me atraen, y yo soy una persona que no acepta. Sí soy flexible a la hora de las propuestas, de evaluarlas, de decir, bueno, sí, esto en lugar de hacerlo así, sí, estoy dispuesta a hacerle de este modo que vos me propones porque me parece piola. Pero a mí no me seduce el dinero, básicamente. No me seduce la fama. No me seduce el poder ni estar cerca de los poderosos. Jamás estoy al lado de los poderosos ni de los que detentan cargos de gobierno. Porque quedás en una trampa. Quedás en una trampa condicionante de tu autonomía, de tu libertad de criterio. Entonces, es una elección que tiene su precio, que Vanina sabe, pues lo hemos hablado muchas veces, de no tener un trabajo remunerado, de no tener recursos económicos suficientes, en fin, una cantidad de limitaciones en el orden económico, fundamentalmente. Claro. Pero vos sabés que siempre, si tu corazón es noble y tu decisión es profunda, es inquebrantable, es indestructible, es inamovible, surge la gente que apoya. Es decir, vos decís a esto no y estás haciendo un espacio para que aparezca otra gente que para mí es mejor, no superior, o que es más acorde con mi concepción, con mi visión. Qué importante esto que decís para la gente que por ahí está ahí, que tiene su arte a flor de piel, que está saliendo y muchas veces estás en la duda esta de ¿qué hago? ¿Me pongo a vender fruta o sigo escribiendo, o sigo creando, o sigo pintando, o sigo cantando, o sigo haciendo radio, o sigo haciendo periodismo, ¿no? Y muchas veces uno se encuentra entre tener que llenar la olla, sí, y hacer su, o seguir. O sea, a mí me ha pasado dentro de lo que es el periodismo de estar sin nada de trabajo nada, o sea, heladera vacía, amigas. Sí, sí, conozco la heladera vacía. Se conoce, sí. Y que me vengan a decir, bueno, sí, acá hay laburo, se cobra bien, pero tenés que dejar de cerrar el Facebook que estás teniendo, tenés que tener otro... Otro perfil. Les juro por Dios que no es ficción esto que les estoy diciendo. No, no hace falta que jures nada. O sea, sucedió así como se los digo. Y tener que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Viste? Porque vos decís, bueno... El periodismo también es una profesión donde hay momentos donde estás entre la plata y tu ética. Y lo que vos querés hacer, porque por el otro no es que no era ético, pero no era mi línea, no era mi ideal. No es ético querer condicionarte. Realmente no es ético querer condicionarte, no es ético querer comprarte con un laburo y con un dinero especulando con tu necesidad para... O sea que es digamos, es esa la franja que de todos los días y desde que, no sé, desde que salí de la secundaria la tenés. Sí. O sea, tenés que tener, viste, como un perfil, primero estar en la edad justa. Por ejemplo, nosotros, yo tengo 47 años, ya estamos fuera del sistema productivo. Yo tendría que bajar de peso, o sea, hay un montón de cosas, claro. Sí, sí, que te condicionan, que vos sabés que para una entrevista, viste, que todo eso. Y como dice Vanina, después llegando a hilar fino en cuestiones de la ética, como hablan ustedes, y decir, tengo que cerrar un Facebook, o tengo que cambiar mi perfil, o tengo que hacer tal cosa, ¿no? Hablar de otras cosas. O como me pasó también con el consejo del almirante Brown, que dije que no, porque, digamos... frente a una propuesta no iba con mi línea, o sea, no claro. Iba a seguir con el, no por cuestiones partidarias, porque yo no concilio, salvo el feminismo, sí. No concilio con ninguna organización partidaria hoy en día, pero digo, si no era mi línea, o sea, si yo tengo que dar una lista de las personas que estaban, no sé, pidiendo el asfalto necesario y urgente de hace 20 años en Villa París, no te voy a dar ninguna lista, o sea, tenés que ir y poner asfalto, a ver. Claro. O sea, y yo no iba a ser parte ni cómplice de nada, por más que se me ofreciera un trabajo de media jornada que yo en ese momento también necesitaba. Entonces, son cosas que va, como vos decís, ¿no? O sea, después quedas con tu arte, mi arte es toda la producción sonora. Claro. Claro, o sea, sí. Toda esta sororidad global está puesta en millones de audios, en millones de entrevistas, en millones como arte, digamos, y arte participativo, colectivo y colectivas. Y entonces decís, bueno, ¿qué hago con todo esto? ¿Viste? Porque no, claro. Hasta ahora no sirve como, o sea, no hay gente que aparezca y diga, bueno, yo listo, aporto a esto. Sí, o a una propuesta, o traerte una propuesta. Después podemos ver si es mucho o poco, si puedo, si concilio, si no concilio, no sé, pero propuestas, faltas de propuestas. Sí, no, de todas maneras, bueno, yo creo... Pero vamos a... No, yo creo que todo depende de la iniciativa de una... que no hay que esperar de la afuera, aunque, y no lo digo desde quien no ha esperado, por supuesto, todos tenemos alguna expectativa, alguna esperanza de que va a aparecer algún mecenas que no te condicione, sí. O alguna mecenas que no te condicione, y yo qué sé, pero esto realmente está fuera de la realidad actual, no de lo correcto y de lo posible. Claro. No de lo correcto y de lo posible. Y sí. Hablando, digamos, ya de tu obra y de tu... Hoy, sí. ¿Qué significan para vos, Beatriz, los cuatro libros? Tus cuatro libros de hoy. Mis cuatro libros editados en 2 años significan para mí un logro personal en primer lugar. Un gran desafío, un gran esfuerzo, que la gente no llega a imaginar las horas que uno está puliendo, corrigiendo, y bueno, y cada poema y cada libro tiene su propia historia y tiene un montón de anécdotas y tiene un montón de idas y venidas y a veces delicadas. Pero fundamentalmente me parecen un aporte que el tiempo dirá y la gente dirá, el pueblo, no los politiqueros ni los militantes de cartón, como les llamo yo. La gente dirá ¿qué significado tienen estos cuatro libros cuyo componente esencial, más allá de que abordo otras cuestiones en el libro Soy, en el libro Son el fuego de la historia, hay capítulos que abordan otro tipo de poemas no vinculados de una manera súper directa con la memoria, pero son cuatro libros por la memoria que homenajean a una cantidad de personas que yo no he sacado la cuenta porque no estoy contabilizando, obviamente, y que es una obra de que, más allá de que hoy sea valorada o no, a mí un compañero, nieto de ejecutado político de una zona agrícola de Chile, de Paine, me decía, tu obra, en el último libro, Pintaremos hasta el cielo, él escribe palabras y un compañero de él también, y hay algunas palabras sobre lo ocurrido en Paine, y bueno, una letra mía para Paine que está grabada en el último CD Trasandina aquí y allá, que creo que te lo dejé sí, la última vez. Sí, me lo dejaste. Bueno, él me dice, Felipe Silva, tu obra va a ser la que va a quedar. Tu obra va a ser la que va a quedar, y no las novelas escritas con la intencionalidad de ganar dinero y de ganar prestigio social o fama. Y me dice, mis hijos y mis nietos van a leer tu obra. Entonces, muchas veces, cuando la obra es de vanguardia, y yo creo que lo dije en la última entrevista que me hizo Karina, Vanina, no hay otra obra en Argentina de la magnitud de la que he hecho yo, porque abarca poemas, investigaciones históricas que cotejo con familiares y con amigos o exnovios de las compañeras desaparecidas, y porque está complementada con mi capacidad de cantautora de componer mis propias canciones con letra, con música, y de cantarlas, de interpretarlas. Sí, por lo que me decía también Vanina, que haces las presentaciones donde participan todos y todas, o sea, y es más, vos haces ahí la apuesta, digamos, de artística tuya también. En Valparaíso, en mi última presentación, pasó algo que se me ocurrió en el momento, porque ninguna presentación mía es igual a otra. Se me ocurrió decirle a mi amigo, al que me recibe en su casa y me llevó con el auto para todos lados por Chile, se me ocurrió decirle, Tito, ¿por qué no repartís mis libros que estaban en una mesa expuestos al fondo del salón? ¿Por qué no se los repartís al público para que los ojeen? Y los que se animen, quieran, deseen, puedan buscar en el índice o ojeando así, y quieran leer. Claro. Y cuando yo empecé a preguntar, yo tenía mi orden de canciones y poemas, pero yo sobre la marcha hay cosas que las voy tachando, que las voy eliminando, claro, porque el tiempo va pasando. Digo, esto no entra, y yo voy mirando el orden que yo me preparé, lo voy modificando. Bueno, tengo fotos inclusive donde están leyendo los asistentes al evento de Valparaíso, y ellos eligieron de los libros los poemas que querían leer, y es muy emocionante para mí verlos en la foto con el libro leyendo por el micrófono, pasaban, y no fue uno, fueron un grupo muy interesante de personas de un lugar mediano, digamos, que se había colmado, porque en Valparaíso me va muy bien con la parte literaria. No porque no les guste la parte cantada, pero se ve que lo literario ahí tiene un peso. Entonces, las críticas literarias también que he recibido de gente muy capacitada en Valparaíso, no las tengo acá. Por eso estoy pidiendo, con no sé qué intención una escritora que no es de este país me preguntaba, creo que un poco teñida por la envidia, me preguntaba, ay, ¿cuántas críticas literarias te han hecho? Ay, te vi más delgada en las fotos, ¿estás enferma? Ay, Dios. Le digo, no estoy enferma, estoy más sana. Por eso estoy pudiendo sostener una dieta, pero sin matarme de hambre, claro, ni nada, claro, a raíz de la operación y toda esta historia. Pero después arrancó con otro tipo de cosas como... ¿qué críticas literarias tenés realizadas a raíz de tu... como qué repercusión, claro, había tenido esto en la prensa? Que se rige por cuántas críticas o no tengo. En la prensa, y me preguntó alguna otra cosa, aparte de la crítica literaria. Ah, me preguntó cuántos libros había vendido, porque es una mina de guita y se está dirigiendo equivocadamente a una mujer como yo, que la guita le importa tres pelotas. Claro. Es decir, que yo puedo vivir, como decía mi vieja, y como el refrán popular, con una mano atrás y otra adelante, y soy feliz por muchas otras cosas, claro, que son, sí, mucho más profundas. ¿Querés que podamos leer otra poesía? Sí, y que Vanina de acá lea lo que se le dé la gana de estos libros, no sé si, Pues yo quería leer la que, bueno, vale, después ella hace... El marco de Mariposas de Mirabal, que sí, es de por Vanina Montes, sí, y está encuadrada, o sea, está anticipada por un poema, Millones de Mariposas. Un dictador despechado y Minerva clandestina, fortaleza adamantina, mariposa, lo ha enfrentado. Mariposas coloridas, las hermanas Mirabal, frescura primaveral en sus femeninas vidas. Tres mariposas valientes para enfrentar a Trujillo, dominicano caudillo, desafiaron insurgentes. Les temió el vil dictador y a palazos las mató. Una mujer lo parió, pero él no aprendió el amor. Patria, Minerva, Teresa, imperecedera brilla. El asesino Trujillo, nuestra cadena no cesa. Condenamos la violencia contra cualquier mujer. Hemos de fortalecer dignidad y resistencia. Abajo la cobardía del maltrato imperdonable. Arriba la impostergable barricada de alegría. La impostergable barricada de alegría. Mirá cómo lo termina, es impresionante esta mujer. Me pone la piel de gallo. ¿Qué escuchamos de lo que nos dejaste acá? Tiene el operador, tenemos, para irnos a escuchar un poco a Beatriz Villar. Sí. Flor de Loto, Identidad, Gardel de Guamini. Me gustaría Flor de Loto, que no está... que no está en ningún CD todavía, que es un tema de mi autoría para la murga Los Embarrados de Villa Centenario, barrio al que me une mucha historia, desde mi juventud más temprana hasta hace muy poco. Y yo escribí para esa murga Los Embarrados de Villa Centenario, que para mí es una flor de loto, por muchos motivos, porque la flor de loto, entre otras cosas, crece en los pantanos, blanca o rosa, pero generalmente blanca, y no se contamina con el lodo del pantano, queda blanca. Y hay toda una villa de pasillo, de Paco, de todo lo que ya sabemos que pasa en la mayoría de las villas y fuera de las villas también, ¿no? Pero muchas veces en las villas esas de pasillo intrincado, donde... es más heavy el asunto. Hasta en el momento que yo escribí esto, eran 100 niños y jóvenes, desde 2, 3 años hasta 20, 25 años, 100 jóvenes bailando en la murga, y 100 familias de la villa laburando, pegando lentejuelas, toda la familia laburando para una forma de arte popular muy profundo, muy valorable, muy valiente, muy alegre y muy combativo también. Entonces, Flor de Loto es mi chamamé para la murga Los Embarrados de Villa Centenario. Y además, antes de irnos a Flor de Loto, te estamos invitando, matiné de los lunes en el Obelisco Tango, lunes 18 de mayo, la voz y la energía de Beatriz Villar, cantora nacional, trovadora y escritora, en el ciclo Tangos y Algo Más, para deleitarnos con una pincelada de más expresiones del arte popular en una pausa entre tandas bien bailadas. Lunes de 16 a las 16 horas, esto es en Entre Ríos, 1056 Cava, Entre Ríos, 1056. Ahora igual le vamos a sacar una foto, la subimos a... al Facebook para que la gente la pueda ver y tener. Lunes 18 de mayo a partir de las 4 de la tarde, ¿vas a estar en ese horario vos o más tarde? No, en realidad ellos ya tienen todos los lunes la matiné a partir de esa hora, y ahora Gabriela Ladaga, que realmente es una pionera y una vanguardista también. Le mandamos un saludo grande. Una gran mujer, prolonga esa matiné en una experiencia novedosa, jugada por novedosa, hasta las 2 de la mañana, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, donde quiere incluir entre tanda y tanda de baile algunas otras manifestaciones breves, porque el bailarín quiere bailar, no se la haga larga porque se pudre. Entonces yo voy a estar allí cantando tipo 10 y media de la noche. Y en una experiencia nueva que, y apostamos a que Gabriela, que se merece le va muy bien a Gabriela, pero ella siempre apuesta más y me está sumando, y voy a ser la primera artista que actúa en este post-matiné. Bien. De 10 de la noche a 2 de la mañana. Bien, así que a las 10 de la noche está Beatriz. Sí, ahí, sí, sí. En vivo. El lunes 18 de mayo, Entre Ríos 1056, y nos vamos con Flor de Loto y seguimos con más Beatriz Villar, Aixa, Enredando, Desenredando, vaya a saber una qué. Radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5.

y Pintaremos hasta el cielo. Los cuatro los podés encontrar en la Feria del Libro. Están ahí en el stand. El domingo 10 de mayo estará firmando, ¿no, Beatriz? Sí, ¿estás? El domingo 10 de mayo a las 18 horas estoy en el stand 433, Pabellón Azul, Tayel Ediciones. De 18 a 19 voy a estar firmando ejemplares. De todas maneras, permanentemente en el stand 433, Pabellón Azul, Tayel Ediciones, están expuestos mis cuatro libros y bueno. Y te atienden muy bien, ¿eh? Cuando vas y te sacan una foto, todo. A mí me dije, soy de busco de Beatriz Villar, y me dijo, ¿sos amiga? Y le digo, bueno, no nos conocemos personalmente, pero he estado ahí enredando, le digo. Y dice, bueno, te saco una foto. Así que me sacó una foto con el libro, aparte de la que yo me saqué también. A Janina Orrego, que es una de las titulares de este emprendimiento que va creciendo, digamos, de esta editorial. Tan accesible, tan responsable, tan cálida, tan amistosa, tan valoradora. No hay censura alguna, de ninguna naturaleza. Trabajás cómoda y realmente valora lo que vos hacés. Le pedí, por favor, que a mi obra, y hay un libro más que ellos editaron antes, que tiene que ver con el terrorismo de Estado y toda esta cuestión, que pusieran un cartel que dijera memoria para que la gente que viera y que está interesada, y realmente lo pusieron. Sí, como hermoso, ¿eh? Es decir, hay gente que responde cuando vos le haces un planteo que tiene sentido. ¿Eh? Bueno, y ahí fue Aixa y se llevó Soy sin saber que había palabras mías. Y que ya fue un flash. Y encima nos conocíamos todas sin saber que nos conocíamos. Estas cosas de la vida, ¿no? Juan José Sánchez Gómez, de República Dominicana, dice, ya estamos por acá, Lucas y yo también, no nos quedamos atrás. Lucas, mi ahijado virtual, que tengo un ahijadito en República Dominicana. Mira qué bien. Sí, Crisia dice... A ver, porque me está... Ahí está. Estaba cantando la canción de Sin Careta acá, mira, escribe, basta de mentiras, sin razón. Dice que la intro del programa les pone las pilas a Isa. Aquí están los... Aquí en red están esos libros, pregunta. Aquí comenzó la Feria del Libro, voy a ir esta semana, y en República Dominicana. No llegaron los libros de Beatriz Villar todavía. Pero vos sabés que va a ser interesante, porque una vez finalizada el 11 de mayo la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la editorial va a ofrecer todos sus títulos, incluidos los cuatro míos, o tres, porque en la misma vereda ya quedan muy, muy poquitos ejemplares, de manera virtual a muy bajo costo. Ah, bien ahí. Entonces, Crisia, estate atenta. Cuando estén, yo paso los links para que la gente de República Dominicana pueda acceder, que la verdad que es una obra que también nos pinta de pie a cabeza a los argentinos, toda nuestra esencia. La podés encontrar en cada poema de Beatriz Villar, porque por eso gusta tanto, ¿no? Porque uno se encuentra en sus palabras, en sus textos. Yo la verdad que los recomiendo siempre, digo, más allá de la biblioteca, son libros para leer y releer. Te habrá pasado con Soy y te va a pasar que de acá a un par de años lo vas a volver a agarrar y le vas descubriendo matices nuevos, o uno tiene otra mirada, ¿no? Y lee diferente, pero sí. No en todos los libros sucede eso. No, yo digo que los libros y la música son entrañables compañeros y compañeras, en el hecho de que cuando vos más lo necesitas o alguna frase, haces así, abrís el libro y te da la frase justa que vos quieras. Rodrigo Luciano dice, hola gente, ¿qué tal? Le mando un saludo a todos, en especial un abrazo grande a mi mejor amigo Johnny. El mejor de los éxitos para todos, y quiero pedir un tema de Viejas Lopcas. Una espina en el ojo quiere, después se lo vamos a poner. Tenelo por ahí, y después cuando pasemos al rock and roll le vamos a poner Viejas Locas. Bueno, no sé si hay alguien más diciéndome cosas y yo no lo estoy leyendo. Cualquier cosa, déjenmelo en el muro, chicos, porque yo elegí algo para leer de Pintaremos hasta el cielo. Último libro, ¿no? Sí, es el último. El último. Ya está escribiendo otro igual, ¿eh? Porque no puede estarse quieta. No puede estarse quieta. Soy mujer, brava y tristona, se llama. Bueno, elegí ese, ¿vio? Fue así como dice Aixa, ahí abrir y decir, bueno, este no, este sí. Soy nostálgica y tanguera. La soledad me acorrala, mas mi corazón exhala aromas de primavera. Soy mujer brava y tristona, que no encaja en ningún lado, exhausta de haber armado, la alegría me abandona. Tal vez la encuentre, tal vez. Tal vez halle yo el espejo en que mirarme los pies y mi rostro en su reflejo. No sé si soy al revés o el mundo está enfermo, añejo. Qué bueno. ¡Es muy lindo! El mundo está enfermo, añejo. Es impresionante. Porque aparte vas leyendo y te va cambiando la piel. Te pone la piel de gallina, te agarra, te saca. Es muy lindas todos los libros. Pintaremos hasta el cielo es el cuarto libro parido por Beatriz Villar en un lapso de 2 años. En él abraza a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en México. Rinde tributo a sus hermanos y hermanas chilenos, paraguayos y argentinos, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado y la violencia institucional. Abraza a sus seres queridos mientras canta tangos y memorias junto a las cantoras de Valparaíso y acuna a Adiel, dispuesta a pintar el cielo junto a ellos hasta la victoria final del respeto por la vida y su dignidad suprema. Impresionante. Pintaremos hasta el cielo, de Beatriz Villar, también lo encontrás en la Feria del Libro. Las tapas, pintura de tapa y contratapa, se llama Ocres de... Ocres de Paz sin Olvido, y pertenecen esta obra, que es un acrílico, a una artista plástica rosarina, Beatriz García Carlomagno, una talentosa mujer que ha perdido a su padre durante la época de la dictadura y que ha sido mi anfitriona en la ciudad de Rosario en 2 oportunidades. Me ha recibido en su casa y he dormido en su casa. Así que le estoy muy agradecida a Beatriz, y seguramente en algún momento de este año presentaremos Pintaremos hasta el cielo en la ciudad de Rosario, porque las palabras preliminares pertenecen a Norma Ríos, que es la vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional, una mujer muy luchadora, una gran mujer, una mujer que está y habla donde los demás callan, donde los medios no están. Y ella también es la que escribe los marcos históricos para el doctor Juan Ingalinela, primer desaparecido en la Argentina en el año 1955, por lo menos primer desaparecido de la segunda mitad del siglo XX, militante del Partido Comunista. Y también finalizo ese libro con un poema para Julio Jorge López, desaparecido en Democracia, sí, donde Norma Ríos también, además del prólogo, escribe también un marco de reflexiones sobre la desaparición del compañero López. Pura memoria. Estos 4 libros son pura memoria. Y quería... También hay una resistencia a través de estos libros. Femenina resistencia. Estudiaba en resistencia mi carrera arquitectura. Resistí la dictadura, su frialdad e indolencia. Enfrentamos la locura, el desprecio por la vida. Yo fui desaparecida en la noche más oscura. A la cárcel me llevaron, por ser mujer sufrí más. Mas las penurias jamás moralmente me quebraron. No negué ser militante, no delaté compañeros. Mi compromiso sincero mantuve firme y constante. Terribles humillaciones de los hijos separadas, doble martirio violadas, torturas y vejaciones. Ellos, la fuerza y poder. Nosotras, la dignidad, el honor, la lealtad. Preso el cuerpo, libre el ser. Mujeres que hemos parido hijos deseados de amor, vencimos así el horror al que nos han sometido. Militante coherencia, heroísmo popular. María Acuña, qué ejemplar, femenina resistencia. Es una expresa política de la provincia de Misiones que está absolutamente de pie, luchando por sus banderas de siempre, por sus banderas de juventud, por los derechos humanos, y que ha dado testimonio en una obra que se ha hecho en Misiones, coordinada por la licenciada Amelia Báez, subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, gran compañera, gran militante, que acompañó a todos los familiares durante la época de la dictadura. Y después hizo una recopilación en tres tomos, que tengo la buena fortuna de tener en mi casa, con testimonios de sobrevivientes y de familiares, de desaparecidos, en fin. Y uno de esos testimonios es el de María Acuña, y que en el libro, en esta recopilación que hizo la compañera Amelia, se titula Un Plus Salvaje. Porque María Acuña en ese libro llama el plus salvaje a la violación sexual permanente a la que eran sometidas dentro, fuera de la tortura, y como una forma de tortura más, y como a pesar de semejante martirio y de estar separada de sus pequeños hijos, no la pudieron, dice, quebrar moralmente. Y es el día de hoy que está de pie luchando y que es una mujer ejemplo. Tenemos muchas mujeres ejemplo en la República Argentina en todos los órdenes. Sí. En todos los órdenes, en muchas organizaciones, en muchos planos. Así que el audio va a quedar, ¿no es cierto? Sí, de esta entrevista. Claro que sí. Y se la vamos a enviar a la compañera María Acuña, que siempre es una fuente de inspiración para continuar, porque decimos, si no se doblegó esta compañera pasando por todo lo que ha pasado, yo tengo menos derecho a doblegarme. Yo debo seguir adelante, claro, inspirada en esta clase de ejemplos. De resistencia y de lucha también, y de por reivindicación, dignidad. Lo titulé Femenina Resistencia porque ella hace a su condición de mujer y que por eso ha sufrido el doble. Aunque sabemos que muchos compañeros varones han sido violados también sistemáticamente, estando presos y estando desaparecidos. Y que por una cuestión cultural, por no ahí se dice, no lo exponen porque les jode, y los entendemos. Y los, claro, claro, y los respetamos. Sí. ¿Eh? Claro que sí. De la misma vereda, me elegí otro también. Estamos haciendo competencia de poesías. Nos tiramos con poesías, es maravilloso. Lindo. Gracias por leer mis poemas, que son de ustedes. Es un placer realmente, sí, porque la verdad, te podés que sí, es impresionante. Los lápices hoy germinan, se llama. Jóvenes, adolescentes, estudiantes secundarios de corazón solidario, su delito, amar la gente. Militantes de las UES, del boleto estudiantil, parte de los 30.000, están de vuelta, otra vez. Regresan en nuestra lucha, florecen en primavera, en nuestras voces sinceras, aquí están y nos escuchan. Los lápices hoy germinan, nuevos capullos fragantes, que vivan los estudiantes gloriosos de la Argentina. Claudia Falcone presente, María Clara también, Claudio y Horacio nos ven, caminan entre la gente. Presentes Daniel Racero y Francisco Muntaner. Siempre los voy a querer, entrañables compañeros. No desaparecerán. Viven en nuestra memoria, son los héroes de la historia, ellos jamás morirán. Un grito de nunca más, una oración por la vida, verdad para las heridas y una cultura de paz. Bárbaro. En la misma vereda es un himno a la vida de una generación que soñó con un país mejor, en un canto rimado a los sueños de compatriotas, jóvenes revolucionarios que reviven en los versos de Beatriz Villar, acompañados del necesario encuadre histórico, emotivo homenaje de una protagonista que no olvida. Y una síntesis terrible de lo que son tus libros, ¿no? Una protagonista que no olvida, homenaje a los compañeros, a flor de piel en cada página. Y no desde el morbo ni desde la tristeza, sino desde la lucha, ¿no? Desde seguir luchando, desde están acá, estamos todos. Es una fuerza de continuidad. Si vemos, si observamos las pocas fotos que sobrevivieron a los saqueos que realizaban en los operativos, los militares, las fuerzas policiales, los operativos conjuntos, quedaron pocas fotos de los compañeros. Pero en muchas, la del Tala a quien yo recito en el CD Identidad y Memoria, es una foto que no sé si alguna vez lo dije acá, pero que me ha hecho llorar a mares cuando la redescubrí, aparte de Banfield. Claro. La lucha por la revolución, que es un término que no se escucha más en la política de hoy. No hablan de revolución. Y no. Nosotros no estamos hablando de una revolución ya desde una toma violenta del poder ni nada por el estilo, pero parece que hay miedo a la palabra revolución y se ha renunciado a utilizar la palabra revolución, y los 30.000 fueron revolucionarios. Y muchos de los sobrevivientes no utilizan más la palabra revolución, menos los políticos, menos los candidatos. Yo soy una revolucionaria. Yo nací revolucionaria y me voy a morir revolucionaria y voy a renacer revolucionaria. Porque la revolución no es otra cosa que la transformación profunda, no la barnizada superficial, sino la descarnizada y asistencialista y momentánea y efímera ayuda que no resuelve los asuntos estructurales y que deja dependiendo a los más sufrientes de los candidatos de turno o de los políticos de turno. Es decir, acá no hay un proyecto de emancipación de los oprimidos. Así se ya con esto. No impresionante. Sé cómo vas de tiempo. Y ya nos estamos despidiendo. Yo no sé si Beatriz va a querer cantar. Sí, ¿está la pista? Yo mujer, ¿no? Era la que yo ibas... mujer, y está en la carpeta de música que dice pistas. Y va, donde dice folclore. Va a cantar Beatriz, ¿eh? Va. Tenemos el placer en el día de hoy. Buenísimo. A ver, vamos a ver si ubicamos la pista. Si sale bien, vos tenés que ponerte esto para escucharte. Sí, para a ver si ya te estás escuchando bien. Fíjate. Vamos a ver el retorno ahí, sí. Mientras la pista no me suene mucho más fuerte que la voz. No. El operador va a hacer todo lo posible. ¿La ubicaste? Bueno, mi voz está solo calentadita por la conversación. Acá no hay vocalización ni... ¿Querés que pongamos un tema primero o algo? No. Como quieras, ¿eh? Muy bien. Mandás vos, Beatriz, ¿eh? La podés escuchar en vivo, ahora la vas a escuchar en especial, en Sin Careta, exclusivo. El lunes 18 de mayo se va a presentar La Voz y la Energía de Beatriz Villar, cantora nacional, trovadora y escritora, en Entre Ríos 1056, esto es en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, capital, Entre Ríos 1056, lunes 18 de mayo, a partir de las 10 de la noche va a estar ahí Beatriz, también puedes bailar tango y esas cosas. Claro, y la escuchás en vivo. Aparte se inicia un campeonato, así que va a haber cualquier cantidad de gente bailando, y va a haber un jurado, Ah, no, eso va a ser el lunes que viene. El campeonato es el lunes 4. Bueno, pero vayan el 18. Sí. O vaya, empiecen el 4 el campeonato. Sí, para ir apoyando esa movida. Claro. Post 22 horas de Gabriela Ladaga. Una gran mujer que en algún momento, aunque vive lejos, vamos a ver si... La traemos. Sí, porque la verdad que vale la pena. Sí. Mucha proyección, Gabriela, y muy en sintonía con lo que nos une a nosotras. Prepárate para escuchar Yo Mujer en vivo en Sin Careta por Beatriz Villar. Música. poniéndome de pie, con la esperanza radiante de luz, despliego las alas de mis sueños y arrojo las cadenas del temor. Soy la flor, soy el sol que hará brillar el nuevo amanecer, el nuevo amanecer. Y danzo la melodía del respeto por la vida, dispuesta a construir el siglo de la mujer. Yo, mujer, venciendo mi dolor, avanzo libre de envidia y de rencor. Despierto y agradezco la alegría de iniciar una nueva partida. Soy la flor, soy el sol que hará brillar el nuevo amanecer, el nuevo amanecer. Y danzo la melodía del respeto por la vida, dispuesta a construir el siglo de la mujer. Yo, mujer, plenitud de dar vida y de vivir, abriendo el corazón de par en par. ¿Cómo sonreír si lloras? ¿Cómo ser feliz si sufres? Caminemos juntas, te regalo una sonrisa. Comencemos hoy, comencemos hoy. ¡Bravo! ¡Qué sonoridad! ¡Bravo! Impresionante. Todos los pelos parados, Beatriz, basta. Muchas gracias, acá con la voz ya. Impresionante. No calentada por haber cantado. Que no, no, no sé lo que es. Que no, impresionante, impresionante. Muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias. No sé lo que es en vivo, Beatriz. Hay que ir a, vayan a verla, vayan a verla. Yo cada vez que la veo en vivo, no sé si llorar, reír, esto junto. Te caen las lágrimas, sonreís, no, una cosa impresionante. Matiné de los lunes 18 de mayo, Beatriz Villar en vivo va a estar ahí con toda su voz y su energía, que te digo, te la traspasa, pero de pe a pa, no te va sin esa energía. Entre Ríos, 1056, Capital Federal, lunes a las 22 horas, arranca más o menos la movida. Gracias, Beatriz, cómo agradecer, es impresionante. Impresionante, y bueno, gracias por compartir y por también tu programa, compartir no, estos momentos que para mí son también memoria, son parte de una y de todas. Sí, por la felicidad de todas las personas, pero fundamentalmente por la felicidad de las mujeres. Donde haya mujeres felices, va a haber hombres felices y va a haber niños y jóvenes felices. Todo depende de que cada una de nosotras se ponga de pie junto a las demás, sin desdibujarse, pero en esta sororidad, y si querés, enredándonos. Exacto, enredadas colectivas. Gracias, Aixa, no, muchas gracias. Cada vez que venís es emocionante tenerte en el programa. Y bueno, ya con esta también. Va creciendo todo, ¿viste? La gente se suma, eso es importante. Muy bien. Beatriz, muchas gracias. Gracias. Ahora nos vamos a sacar una foto, ponemos un temita, si querés, de Beatriz también para irnos a la tanda, después ya volvemos con la banda. Seguimos con más música, seguimos enredando, desenredando, vaya uno a saber qué, pero algo hacemos acá, entre todos y todas. Nos va a poner algo ahí el operador. ¿Cuál querés escuchar, Beatriz, de lo que nos diste? Es que no sé qué hay. Bueno, no sé qué hay. ¿Identidad? Identidad está bueno. Ah, bueno, entonces pone... No sé con la voz qué hay. Dale. Y vamos a la tanda, nos sacamos la foto las chicas, despedimos a las compañeras y seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca. Y acordate que se sortea la entrada para La Balbucera, en un ratito nada más. Ya tengo los nombres acá, todo. Tengo una espina en el ojo, no me la puedo sacar. Tengo una espina en el ojo, no me la puedo sacar.

y 30 días si la antigüedad es mayor. Si no se cumple este plazo de preaviso, se deberá abonar el monto de la remuneración correspondiente. ¿Sabías que es despido justificado cuando no cumplís con las indicaciones del servicio que se te dan? ¿No desempeñás tus funciones con responsabilidad y colaboración? ¿No cuidas las cosas que se confían a tu vigilancia? ¿No mantenés reservas sobre los asuntos de la casa o sobre la vida privada e intimidad de la familia? Cuando no hay causa que justifique el despido, él o la empleadora deberá abonar una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Esta indemnización se duplica cuando se trata de una relación laboral no regularizada. Una vez que finaliza la relación laboral, el empleador o empleadora debe completar el formulario 6.293 de ANSES, certificando el periodo de tiempo que trabajaste y la modalidad de contratación. Formulario que deberá presentar ante la delegación correspondiente para que autentifique su firma. Informate, Ley Nacional 26.844, por los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares. Trabajadora del hogar con orgullo y dignidad. Sin careta. Careta, con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta, por FM La Mosca, 93.5. Para Sin Caretas, un abrazo grande. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo. Televisor sin careta, lo mejor sin careta, vos y yo sin careta, lo que sos sin careta, sin careta. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio del barrio, la radio de tu barrio, de mi barrio, del barrio de todos y todas, che. Ay, qué lindo, Beatriz Villar, ¿eh? Qué lindo programa. La gente de UMA me llamó que no está llegando. No estaría llegando UMA. Hay caras de decepción entre el público acá presente, porque había muchos que queríamos saber un poco de la movida de UMA. Pero bueno, seguramente vendrán el otro domingo, porque gente amiga, tiene que venir o venir. Che, hallaron, escuchá esto, porque yo puse harta de mantener vagos, chorros y egoístas. No sé si lo vieron. Hallaron 31 casas con conexión eléctrica clandestinas en un country, para que vean que no solo en los barrios bajos. Ocurrió en el barrio cerrado del Country Club Banco Provincia, de la zona oeste del Gran Buenos Aires, donde además se detectaron alteraciones de medidores. Los titulares fueron denunciados por fraude y hurto de electricidad. Cambiaron los medidores, tenía mucha plata pero no quería pagar la luz el loco. No quiere pagar la luz. Bueno, en el marco de su campaña para combatir el robo de energía personal de Edesur, descubrió conexiones clandestinas y alteraciones de medidores en 31 residencias del country del Club Banco Provincia. Bueno, ubicado en la zona oeste de Gran Buenos Aires, por lo que sus titulares fueron denunciados ante la justicia por fraude y hurto de electricidad. Según constató la empresa, se trata de residencias de alta calidad de construcción dentro del barrio cerrado, situado a la altura del kilómetro 44,5 de la autopista oeste del partido de Moreno, que cuenta con un total de 150 hectáreas con más de 1.600 viviendas. En 31 residencias de alta calidad de construcción se verificaron conexiones directas que imposibilitan el registro de consumo, así como también se descubrieron derivaciones clandestinas y distintos tipos de manipulación de medidores. La gente hace muchas señas raras. Por otro lado, una buena noticia, juzgan a un ex agente por torturar a Luciano Arruga dentro de una comisaría. Mañana comienza el debate oral en San Justo. El hecho se produjo en Lomas del Mirador en el 2008. Estamos en 2015, viene lenta la cosa. Van a declarar 40 testigos, entre ellos la mamá y la hermana de Luciano. Un ex policía bonaerense comenzará a ser juzgado por las torturas aplicadas a Luciano Arruga en un destacamento de Lomas del Mirador en el 2008. Según consignó Tiempo Argentino, el oficial principal Julio Diego Torales, de 35 años y detenido desde enero del 2013, será juzgado mañana por el Tribunal Oral en lo criminal número 3. Buenísimo, se me fue. De La Matanza, integrado por los jueces Diana Volpicina, Gustavo Navarrine y Liliana Logroño, con la intención del fiscal de La Ferrer, José Luis Longombardi. Se estima que durará toda la semana, declararán unos 40 testigos, entre quienes estará Mónica Alegre y Vanessa Orieta, madre y hermana de Luciano Arruga. El conductor del vehículo declaró que Luciano estaba desesperado, como escapando de algo. Recuerdan que a Luciano al final se descubrió que estaba como NN, atropellado en la autopista. Bueno, empieza el juicio. Tenía otra cosa más, pero bueno, lo vamos a dejar por ahí. Tengo para sortear la entrada de... La balbucera. Pará, me tengo que fijar si hay alguno nuevo, porque hasta ahora tengo entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas, pero no sé si tengo que poner a alguien más. Vamos a buscar acá. Yo también quiero, dice Lidia. Lidia quiere. Lidia María Bunfón quiere. Bueno, entonces pará, vamos a ver si los tenemos a todos. Andá fijándote, yo te voy diciendo por las dudas. Raúl Bulacio dice yo quiero. Sabri Callejera dice yo quiero. Jonathan dice yo quiero. Sabri Callejera ya lo habíamos puesto. Gabriel Ramón Delgadín dice yo quiero, amigos. Maximiliano Popó me pone yo quiero entre signo de pregunta. No lo sé, yo no voy a contestar. Si vos querés o vos no querés, qué sé yo. No sé, ¿eso qué es? No se sabe. No sabe si quiere. Flavia. No, yo tengo otra. Tiene fecha. Susana Muñoz dice yo quiero. ¿Está Susana? Y Verónica Britos dice yo quiero. Lidia dice yo quiero. No, pero ya está Lidia. Lidia y Axel, que estaba en otro lado y lo descubrí. Así que bueno, si alguien está queriendo las entradas y no lo nombré, ya, ahora me dice yo quiero. Pasale eso al operador, por favor. Entre otras cosas. Sí, ahora lo cortamos y hacemos sorteo. Así que tenés nada, un ratito nada más para decirnos si querés ir a ver a La Balbucera con Motor Loco. Sin careta te lleva. Te paga la entrada. Ah, mentira. Le agradecemos a la gente de La Balbucera que nos permite sortear entradas. Entrás con Sin Careta, che. Te invitamos al show de La Balbucera, Motor Loco, el 9 del 5 del 2015, ahí en Marco Polo Bar. En Longchamp. Ya toda la gente que dijo yo quiero está dentro del sorteo, los nombramos recién. Si vos también querés, podés decir yo quiero. Ah, y tengo antes de entrar con los chicos de Víctimas del Viento. Perdón, suele suceder a esta hora ya. Sí, va, viene lenta. Antes de entrar con los chicos de Víctimas del Viento, que sé que también tienen una fechita para contar, me parece, y ahora la van a contar ellos. Pero tenemos también otras fechitas que dejó gente de Banda Amiga. Estoy buscando, Sí. No dimos el teléfono hoy. 5433-3607. No llames porque no te vamos a atender. Mala onda. A ver... Te digo, fechas, próximas fechas para ir agendando y para irte a ver buenas bandas. Esta ya pasó. Bueno, sábado 9 de mayo, que ahora estamos sorteando la entrada, 23 horas, es súper puntual, Motor Loco, rodeados de humo, La Balbucera, bandas invitadas. Esto es en Avenida Hipólito Yrigoyen 17.303 en Lonchan. Y ahora te vamos a sortear una entrada entre toda la gente que dijo yo quiero ir a ver a La Balbucera y a Motor Loco. El viernes 15 de mayo, 22 horas, el Semillero Bar presenta Tu Vieja Rock y bandas invitadas en Lavallol. Esta gente toda de Lavallol, porque Tu Vieja era de Lavallol. Seguí 925, Lavallol, Tu Vieja entradas, 30 pesos. Igual a Lavallol en el tren no llegamos al toque. Bueno, Lavallol, el viernes 15 de mayo, 22 horas, el Semillero Bar presenta Tu Vieja Rock y bandas amigas. Después de tanto rock, Signo Vital y La Balbucera Rock and Roll, che, toca con Tu Vieja. Así que podríamos ir y hacemos Balbucera y Tu Vieja Rock, ¿eh? Bueno, viernes 15 de mayo, 22 horas, en Lavallol. Seguí 925, Tu Vieja y La Balbucera también. Mega recital solidario desde Avellaneda para Tucumán. Vení con tu familia a pasar una tarde distinta con todos los estilos de música y muchas sorpresas. Artistas solidarios de todo el país. Habrá magos. No se lo cuentes a nadie, dice. Esto va a ser en el microestadio Gatica, el 10 de mayo, de 13 a 22 horas. Un festival solidario para la gente de Tucumán. Microestadio Gatica, Avenida Mitre 5000 en Avellaneda. Podés ver más información en facebook.com/sembradores Sembradores Esperanzas Solidario, algo así. Bueno, igual está en el Facebook, no se cobra entrada, solo recibimos donaciones. En Tucumán hace falta repelente, cremas para la piel, palabras de aliento, alimentos, calzados, voluntades, medicamentos, desinfectaciones, acaroína, leche larga vida, pañales, etcétera. Los que tengan alguna institución, familia, comedor con alguna necesidad y los artistas solidarios y voluntarios que quieran participar para el próximo, por favor avisar por mensaje privado. Así que ahí les voy a dejar para también las bandas que quieran sumarse al festival. Por ahí pueden hablar y sumarse ahí. El sábado, creo que es sábado, ¿no? ¿10 de mayo? ¿Es domingo? 10 de mayo, de 13 a 22 horas, microestadio Gatica desde Avellaneda para Tucumán, en el Parque Domínico. Bueno, ahí está. Y tengo otra cosita para invitarlos. Sexta edición, gracias a todos los que nos han acompañado y apoyado. Juntos logramos que esto sea un éxito para el Metal Under. Sexta Feria Metalera, Artillería Pesada, programa de FM La Mosca. Presenta la sexta edición de la Feria Metalera. Tocan un montón de bandas, va a haber de todo. También el domingo 10 de mayo, de 12 del mediodía a 21 horas. La entrada es un bono contribución de 20 pesos. Esto es en Temperley, Avenida Mex 1066. Cultura del Sur, un lugar re lindo, ¿eh? Fui a ver a la Escuela del Desaprender ahí a Cultura del Sur. Está cerca de Finisterre, de todo eso. Hay una cuadra, Cultura del Sur. Bueno, sexta feria metalera organizada por la gente de Artillería Pesada. Bandas en vivo, buffet, tatú, ropa, accesorios, artesanías, revistas, CDs, de todo, merchandise. Cicareta todavía no sé. Escucha, después les tengo que mostrar un diálogo que tuve con un señor de un bar que me quería venir a enseñar a mí. Un poco más le tenía que hacer el pete antes de irme y me daba al bar. O sea, viste, me decía cómo hacerlo, ¿no? Porque después transmitís una entrevista, transmitís un tema. ¿Te imaginás de quién te hablo, no? Sí, dije, pero escúchame. Bueno, ahí está, le mandamos un besito. Lo haré en otro lado, amigo. ¿Qué va a hacer? Y estamos a una cuadra y te voy a hacer la competencia. Encima lo voy a hacer acá, en la radio. Primero me mandó 1.500 pesos. Dije, mira, yo pensaba en hacer algo más solidario entre la radio y el lugar. ¿No? Porque también le sirve al lugar que estemos acá en la radio dándole difusión y que hagamos las fechas de la radio en ese lugar, ¿no? Sí, estamos hablando de por ahí. Entonces ahí reculó y me dijo, bueno, después le voy a mostrar la conversación porque no da a leerla al aire, ¿viste? No, pero ya tendrías que estar diciendo y no sé cómo no estás diciendo que es acá el de la esquina. La verdad que lo tendría que estar leyendo, ¿no? Ah, era muy mala, bueno. No, él es muy malo. Y aparte me enojé porque una actitud, pero quería que lo lean ustedes, porque viste que esto no tiene tono y yo por ahí le pongo un tono que no corresponde. No, yo te pido 1.500 pesos, no hay tono. No, no, pero después, hoy me seguía hablando, me decía, no, porque si vos querés el domingo, se puede hacer, o si era para el domingo. Mirá, yo en realidad escribía el lugar para saber qué banda tocaba un viernes, que no sabía dónde ir, entonces quería saber qué banda toca para ver si iba o no iba. Dijo, no toca ninguna banda, pero si querés meter una, todavía estamos a tiempo. Está desesperado por bandas, digamos, básicamente. Dije, no, mirá. Por plata igual, ¿no? Leyendo, ¿no? Sí. Terminó con un beso, otro, imagínate. Un besito, buena vida, amigo. Mira, yo te voy a leer un pedazo. Lo que podemos hacer es. Él sigue insistiendo, no yo, ¿eh? Lo que podemos hacer es hacer fechas los domingos con dúplex en la radio, con alimento no perecedero. Y que algún tema se transmita en vivo y una nota en el programa. Quizás vos conduciendo de la radio y alguien haciendo la nota desde el bar. Si no lo hago, lo voy a hacer para hacer algo diferente. O sea, si no lo hago con vos, lo voy a hacer con otro para hacer algo diferente. Fechas hacen miles. Si te copa, lo vemos. Si no, veo de otro programa. Todo eso de corrido, la misma persona. Yo no hablaba nada. Quiere decir, calladita la boca. ¿Escucharon? ¿Se entendió lo que dije? Yo termino de escribir todo eso y ¿qué quiere? Que le haga un pete también. O sea, le llevo la banda, le hago la fecha. Yo desde acá, otro desde allá. Hacemos la nota. Y además pasamos un tema en vivo. ¿Qué quiere? El pete a la salida. Después que cierro el programa, voy, te hago el pete y me vuelvo a mi casa. Y yo qué, dale, dejate de joder. Bueno. Obviamente que la fiesta sin careta, si el director de FM La Mosca quiere, permite y da el ok, la vamos a hacer acá abajo y no vamos a transmitir un tema, vamos a transmitir todos los temas. Vamos a hacer sin careta en vivo con gente todos los domingos. Y vos vas a estar abajo esperando y toda la gente ahí tomando birra y todo, ¿entendés? A mí me quiere enseñar el nene este, después te voy a mostrar la conversación. ¿Sabés cómo quedé en mi casa? Así me hacía la vena. Le dije, mirá. No querés que le haga un pete, le dije eso, o sea, ¿qué le iba a decir? No había mucho más. Víctimas del viento, buenas noches. Por favor, acérquense a los micrófonos. ¿Quién es la voz cantante acá? Que no pregunté. Bueno, usted se va a tener que sentar más de este lado. Bueno, amigo. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda la gente, las víctimas del viento? Y ahí andamos, dando de tocar. Divertirnos un rato y hacer lo que hacemos desde hace un montón de años. Andan tocando, andan de acústico. Andamos de acústico, que es la versión que vamos a estrenar hoy, porque no tocamos por lo general acústico. Es un formato nuevo que estamos adaptando. Sí tocamos como trío de rock desde hace un montón. Con Daniel toca hace más de 12 años, con Darían hace 2. Pero bueno, sí, tocando. El sábado tocamos acá en la Llanera de la Fondita, que es el bar de Uma, que recién nombraban. Sí, este sábado. Este sábado 9. Ahí yo voy a estar. Después. Por eso la señal. Después estábamos tocando el 22 en Quilmes, en La Barra. Ahí tenés que ir. También armamos. A Quilmes. Por eso, estamos tocando, sí, seguido, gracias a Dios. Estamos grabando un demo también nosotros, una producción independiente. De hecho, ahí dejamos unos temitas del demo que estamos haciendo también. Ahí tenemos, ¿no? Para escuchar algo de los chicos, ahora lo vamos a escuchar. Bueno, contame un poco cómo nace, cuándo, sí, dónde, bueno, por qué Víctimas del Viento. Ahí está, nosotros somos una banda de Wilde, hace un montón que tocamos juntos, pero antes la banda se llamaba El Hijo del Viento, un tema de registro de nombre, lo pasamos a Víctima del Viento. El nombre está originado de una novela que compuse allá en la adolescencia. Y la idea es que voy a tocar como formato de trío, que todavía lo tenemos. ¿Una novela compusiste? Sí, hace ya, cuando era niño, en etapas de... Yo siempre digo que la música me llegó más por una cosa que decir que por una cosa que tocar, ¿no? Me recuerdo una frase que hoy recordaba de Facundo Cabral, que decía que hay cantantes que tienen el qué para hacer, o sea, que tienen una voz tremenda para ser cantantes, y otros que tienen un porqué, ¿no? Sí. Que es el tipo que tiene algo que decir, algo que contar. Yo soy, me quedé más encuadrado en la parte B, ¿no? El que tiene algo que decir. Esto de la música vino consecuencia de tener la necesidad imperiosa de decir algo. Bueno, la voz no lo deja atrás tampoco, te digo, porque ahora, hasta ahora hablando, tenés una voz bien radial. Esperemos que se mantenga después cuando tenga que poner una guitarra encima. Voy a escucharlo cantar, pero bien. Sí, igual, bien. Claro, pero bien, bien. Por lo menos para la radio venís. De última claro, te quedás, haces una columna, algo. Algo. Bueno, nada, y después siempre toqué rock and roll, tocábamos rock and roll y formamos este trío con Daniel, que es... Acá yo soy el bajista de la banda. Capitán del barco. Daniel. Con Pablo nos conocemos hace muchos años, venimos tocando... si bien venimos del Hijo del Viento, antes teníamos un integrante más, teníamos teclado. Por cosas que de la vida, digamos, cosas de bandas, nos separamos y quedamos en formato trío. Así que venimos tocando con muchas ganas, siempre con mucho esfuerzo, como todo lo que es el under, ¿no? Y el trío cuesta aparte, porque son tres nada más. Sí, es más cara la sala de ensayo también. Es más cara la sala de ensayo. Sí, nosotros tenemos una política de banda independiente de no tocar en lugares donde cobran. Vos nombrabas recién a alguien que nosotros conocemos, identificamos, donde no prestamos, no, o sea, no me pongo en justiciero de nadie, sino digo que si todos nos ponemos las pilas, esto no existe más. O sea, no hace falta. Yo te voy a decir algo que es todavía más cómico o más trágico, como lo quieras llamar, comedia y tragedia más o menos. Sí, trágico. Esta persona que a mí me habla de esa manera y me dice, bueno, podríamos hacer esto y vos tenés que hacer esto, esto y esto, y si no, busco otro programa, es un músico que ha venido acá a hacer el acústico con la banda. Sí, pero por eso, yo más allá entré en el debate de lo que yo creo que nosotros como músicos debíamos constituirnos. Yo formo parte de UMA, que nombrabas antes. Debemos constituirnos de un lugar distinto, ¿no? Desde nosotros mismos formar una idea de que si no, es como la prostitución, si no hay cliente, no hay trata, ¿entendés? Y esto es lo mismo, yo quizás porque soy un poco más grande y vengo de hace un montón de años con esto, los últimos años se degeneró la secuencia. No me bola la semia. La secuencia del rock. Bueno, entonces hubo, miro para allá, mirá. Hubo que difícil, pero... allanarse, claro, porque no es que todos los domingos tenga un programa de radio, No me pasa casi nunca, de hecho. Pero bueno, nada, volviendo al tema, sí, somos un tributo de rock, que mezclamos rock que nos gusta. A mí me encanta escribir canciones, mi forma de vivir la vida es a través de la música, y es lo que hacemos. Lo hacemos, lamentablemente, por hobby, porque ninguno de nosotros vive de eso todavía, pero sí tenemos la satisfacción de hacer aquello que de chico soñábamos, ¿no? Que es tocar. No sé si querés agregar algo más, Daniel, porque sos el más chico. No, Adrián es el más chico. Adrián es el más chico. Adrián es el baterista que todavía no dijo ni una palabra. Así que, Adrián, saludá por lo menos a la gente. Se trajo una bata eléctrica. ¿Cómo se llama eso, Adri? En realidad se llama Octopar, ¿no? No, ese no. O bata electrónica. Es una batería electrónica. Bata electrónica. Una batería electrónica, ¿eh? Por primera vez en Sin Careta. Mirá, aprendé. Aprendé. La del sonidista es baterista también. Sí, el sonidista es baterista. Sí, sí, sí. Bueno, y vos te incorporaste último a y digamos que sí. Hace un año. ¿Y te recibieron bien? ¿Todo bien? Sí, ¿fue ya difícil entrar? ¿Gustarles? No. Por suerte ya los conocía. Dani estaba en una banda amiga que es Raza Mística. Con Pablo tuvimos un tributo a videos, así que... Sí, somos todos, nos conocemos la mayoría. Claro, todo el circuito de Avellaneda se conoce. Nos conocemos todos, es así, esto es Lost. Si no tocamos con uno, tocamos con otro, nos conocemos de algún lado. Y nos vincula siempre la solidaridad del músico, ¿no? De encontrarnos en los mismos bares, en las mismas esquinas, no sé, en sala de ensayo. Y los unos con los otros nos vamos uniendo. Están los que se quedan afuera por un tema de personalidad, de lo que sea, por lo que sea. No estoy acá para jugar a nadie, la idea es mostrarnos nosotros quién somos. La inclusión absoluta es imposible. Cuando uno trata de incluir, siempre algo queda afuera, ¿no? Donde hay inclusión, hay exclusión, porque de hecho, para que algo esté incluido, el porque hay algo afuera. Del rock siempre fue, yo lo veo desde el lado, y aparte de tocar, soy fanático del rock, ¿no? Desde que soy un niño. Y siempre fue un círculo cerrado, y la idea, me parece que las nuevas generaciones, que está buenísima, es hacer que ese círculo sea más grande y los incluya a todos. Pero para eso hay que ser, primero hay que ceder, hay que ser solidario, es decir, si todos nos ponemos de acuerdo con esto, viaja solo, ¿viste? Claro. No hace falta que haya una ley que diga que el primer asiento del bondi es por una mujer embarazada. Claro. Debería ser por default esto, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, volver a esa convención de ideas permitiría que el desarrollo musical de las bandas de under sea más fácil. De hecho, muchas de las luchas que encara UMA o encaramos los que estamos en el mundo independiente es que, ni siquiera por nosotros, es por lo que vienen después. Yo ya me quemé, ¿entendés? Yo ya tengo que laburar para matar a mis hijos. No es que vivo de esto. Entonces, pero quiero que el otro, el que viene después, tenga un camino más allanado que el que nosotros tuvimos de pibe. Ahora escúchame, con esto de que vos decías, bueno, nosotros somos una banda que tenemos como política no pagar para tocar. Sí. Persona realmente consciente, estás integrando UMA, que es la Unión de Músicos de Avellaneda, que también eso habla un poco de la banda, de la postura y de vos, sí, como músico. Yo me entrevistas a miles de bandas, he hablado con muchos chicos en la radio, fuera de la radio, sí, nos juntamos a tomar una birra o lo que sea. Y el tema pasa por acá. Lo que yo escucho mucho de los músicos es, sí, pero si no pagás terminás no tocando nunca. Es una estupidez. Bueno, en realidad es una... no entender la idea. Porque yo le preguntaría a Moyo cuando era pibe, el loco, si tenía que tocar, ¿qué hacía? Mira, él iba a vivir de esto de todos modos. Tocando en cemento, que de hecho en cemento le cerraban las puertas. Bueno, hay miles de historias de chabán y todo eso. Es mentira, o sea, el tema es tomarlo como una cultura de vida, la forma de vida. Y eso de que no existe lugar para tocar, existen. Pasa que los músicos quieren el make-up, quieren el escenario lindo y no quieren bancársela de abajo. Que es arrancando, llevando tu equipito, claro, amándote vos el sonido. La fondita donde tocamos ¿la fondita? Nosotros. No, un aplauso para la fondita. Bueno. Un aplauso para la fondita. Ahí. El Colorado, Charles. La pasamos re bien en la fondita, no pagan la entrada, ves buenas, sí, bandas, te pero, pasás toda la noche. Pero es un lugar que es un lugar nuestro, es un lugar del under. Antes, cuando yo era pibe, había un montón de lugares como esos. Ahora escasean, este es uno de ellos, lo nombro porque el Colo se va, el Piemato y una banda, Revolver, una banda tocando, canta mi hermano ahí también. Y somos todas bandas amigas que nos cooperamos, ¿entendés? Bueno, yo el sábado creo que fue que le escribí a UMA. Porque sé que la gente de UMA está en la fondita o la fondita, sí, está en UMA. Bueno, no sé, pero sé que hay una es lugar de encuentro, sí, sí. Somos parte de la fondita, aparte, es parte de UMA. Estaba, estudio en la universidad y los veo que se reúnen, sí, ahí y todo. Y entonces le preguntaba, che, ¿hay alguien hoy en la fondita para ir a ver, qué sé yo? Y él, y me contestaba el pibe de UMA, ¿no? Julio, creo que era. Julio, que, sí, Julito. Julito, me decía, no, hoy no abrimos porque toca Mamá Birra y nos vamos todos para allá. Y yo decía, es esa, ¿entendés? Sí. Es esa, o sea, es acompañarse, esa, decir, bueno, ¿quién toca hoy? Sí, si un grupo de banda, hacerse el aguante. Es un lugar donde tiene público de rock. O sea, siempre cuando vas, hay gente asidua al lugar, independientemente de qué banda toca. Creo que debe ser el único en Avellaneda, sí, que tiene gente. Claro, en porque eso creo que es lo que... Porque nosotros están esperando que banda le lleven la gente. Sí, bueno, pero también hay que entender el porqué de eso, porque hay muchos músicos que somos solidarios y que queremos hacer un lugar en común donde... fortalecer nuestra parte artística, ni siquiera la monetaria, es la artística. Ojalá, sí, llegue la monetaria, pronto llegue, ¿no? Porque, más que nada para los que vienen después de nosotros. Pero por lo menos fortalecer la parte artística. El artista tiene una necesidad, el guitarrista, el que pinta, el que escribe, de expresar. Y de un lugar. Y sí, tiene, que tomar la calle, ¿entendés? Lo digo en el buen sentido, tomar la, sí, calle, sí, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que tomar la parte que nos corresponde. El que entiende la música, la cultura distinta a la educación, no entiende el concepto de crecimiento como nación. Si yo me remontara, no sé, no quiero caer en el divague mental, pero la época, no sé, de los 40, los 50, o la Roma anterior, la música era una forma de que un cantante iba por los pueblos contando las noticias. Sí. O sea, entender a la música distinta, a la educación, está en un error. Yo creo que hay que aprovechar el envión de este gobierno, sin entrar en banderas políticas, de que nos permitió un lugar a los que nunca estuvimos, los que eran invisibles, hoy son visibles, para pues la ley de la música que se sancionó hace poco nos ayudó una bocha. Hay que apropiarse la ley de la música. Hay que tomarla, pasa que los derechos también se militan. Sí. Y los chicos a veces no entienden eso, lo digo con todo respeto esto, ¿no? Que no entienden que los derechos hay que militarlos. No hay que militar más que la injusticia. Uy, mataron a aquel, vamos a tomar la calle, no, maná. Lo que es tuyo. Y eso es volver a la política que tenemos. Sí. Si vos no pagás para tocar, te van a venir a buscar para que toques. Sí. Porque si no tienen bandas, claro, no les lleva gente. Sí. Quieren armar fechas después. Claro, debe ser. Bueno, por eso. Sí. Sin entrar en los debates, bueno, digo. Escúchame, pasás por músicos ahí por la esquina y no hay nada, nunca hay banda. O sea, te das cuenta, ¿entendés? Pero, flaco, cambia tu política. Salí del lugar. Sí, sacamos de ahí. No, te digo, porque por ejemplo, no suma eso y sí, el tema es mirar lo que sí está bueno y a eso apoyarlo. Porque lo malo en lo que es bares es la mayoría. Bueno, mirá que nosotros andamos ahí roqueándola por las calles y hasta ahora la fondita fue el único que conseguimos, que encontramos con esa onda. Sí. Bueno, no sé si hay más. Yo no conozco otro tampoco. Yo tampoco. ¿No? Puntualmente, ahí es como el patio de nuestra casa, ¿viste? Yo seguí más allá de las reuniones políticas de los miércoles por el tema de la música y eso. Cuando voy a tocar ahí es como que estoy relajado, estoy en la sala de ensayo con gente nada más, ¿viste? El ambiente te permite eso, la gente amiga. No necesitamos tener seguridad en la puerta porque nosotros somos la seguridad. Nadie va a hacer ninguna porque estamos nosotros ahí. Eso es es volver a la base del rock, ¿viste? Ese ciclo cerrado que te decía que quiero hacerlo más grande, que queremos hacerlo más grande y que todos incluirlo. Rock, hay bandas en UMA que son de folclore o bandas que son de tecno. Digo rock en general, quizás diga mal rock, de música, ¿no? Música. Porque tenemos Chicos Stereosónica, ahora está sacando un disco que es una banda, ¿viste? Más popera. No es papo, ¿entendés? Sí, sí, y, sí. Y sin embargo, es una banda que nosotros apoyamos. Son militantes de UMA. A cada uno de ellos nos damos el lugar para militarlo siempre hacia adelante. No me detengo a pensar que es negativo el que no me sirve. Que se quede solo que no sirve. Yo, si me detengo a pensar en ese, no miro para adelante. Dame una sesión para la semana. No. Te llamo por teléfono. El licenciado. Mal, boludo, me convencé. El licenciado en cosas es Daniel Núñez. Ahí tenemos licenciado. Licenciado en cosas. ¿En cosas? De todo un poco sabe. Te chamulla con lo que sabe. De todo un poco sabe y él tiene su problema de música y te lo arregla. Manda el caño del agua y te lo arregla también. Él sabe. Llamar por teléfono. Es un muchacho de barrio. Sí, el licenciado en cosas, me encantó. De todo un poco. Bueno, ¿vamos a hacer un tema? ¿Qué les parece? Porque la conversación está re picante, pero ya hace media hora que estamos hablando, chicos. ¿Viste? Así que, nomás te lo digo. Que a mí me da, soy tímido. Y no me cantaste nada, ¿verdad? Todo chamucho. No me gusta hablar. Sí, qué bueno un músico que habla. A veces estoy piloteando acá la entrevista, sí. Loco, con monosílabo, bueno, del otro lado. Si lo traes a Julio. Julio. A Julio de UMA, no vas a la voz, porque habla. Sí, ahí no. Cuando no, queremos no. hablar, nos matamos quien habla. Estaba en una reunión familiar y no llegaba. Pero bueno, yo le dije, igual, hasta las 9:30 estamos. Hoy iba a venir UMA hoy. Y si no, vendrá el otro domingo. Estamos acá cerca en el barrio, sí, tiene que venir a contar todas las novedades. De hecho, de acá a UMA son discos. Nada, sí, wow. Nos vamos caminando. Camino. Y volvemos caminando porque, señor Ferraresi, después no hay bondi de Mitria para Piñeiro. Después de las 12 de la noche me tengo que venir caminando. Encima es cabio, no se puede, es inhumano. Ferraresi, sí. Poneme un bondi, el 570 que ande toda la noche. 247. Está mal que no anden los colectivos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un tema nuestro también. Que habla un poco de lo que hablábamos recién. Desde la derrota hacia el futuro, más allá de los derrumbes, la canción se llama. Más allá de los derrumbes. Sí, más allá de todo eso, que veámoslo de para adelante. Dale. El otro que se fuma. Un, dos, tres, y... Más allá de los derrumbes que rescatan las conquistas de la libertad, mi alma reinará después de allá de los excesos y la alquimia del deseo y de la mediocridad, mi alma reinará. Más allá de los derrumbes que rescatan las conquistas de la libertad, mi alma reinará. venas el egoísmo y el dolor de no ser más. ¡Bravo! Ah, sí. Muy bueno. Qué buena voz, loco. Qué buena letra, qué buen mensaje. Qué bueno, ¿no? Muy bueno, muy bueno, muy bueno, ¿no? Es que no tenían fe. Ya, no le tenían fe. Vos entrar a Dañino esa panza, esa caripela, el doctor, y se llevan cosas, le decís. Esto no hace nada. ¿Qué va a hacer? Guarda todo, guarda todo. Muy bueno, Víctimas del Viento, y esto recién empieza. Ahí está. Ya viene manejando todo el lenguaje de señas, Jonathan, Jonathan es de Guasuncha, banda amiga, también vino acá. El primer programa de esta sexta temporada de Sin Careta, vino su banda a hacer un acústico y se nos quedó de operador. Mirá. Así que no. Si alguno se quiere quedar, hace otra cosa. Algunos van a arrastrar. ¿Quiere ese mate? Claro, bueno, ponele, está bueno. Para las primeras horas el mate hay que hacerlo. Bueno, viene fecha ahora, ¿no? Porque sí, estaba viendo que además la fondita... Antes que nada, gracias por la oportunidad, ¿no? No. Como te decía antes, somos banda del under y cuando alguien nos abre la puerta para tener un lugar para difundirlo, somos muy agradecidos. Este espacio hay que apropiarse, ¿eh? La radio es comunitaria, es de todos, ahí toda UMA tendría que empezar a apropiarse de la radio, sí. No solo del espacio de Sin Careta, por ahí hasta tener su propio programa. Tienen un programa de radio UMA en la radio de Avellaneda. Muy bien, muy bien. Los bueno. Sábados de 4 a 6 también. Ahí está, en la municipal. En la municipal, sí. Muy bien. Así que sí, tenemos un lugar de difusión, estamos juntando discos para difundir. Sí, vi que estaban también. Bueno, no vayamos UMA, estamos con Víctimas del Viento. Vamos, Víctimas del Viento. Bueno. Otra vez te venís con UMA y... Sí, no hay problema. Está bueno, aparte justo iban a venir hoy. ¿Sabes lo que pasa? Que es lindo rescatar estos lugares, así como nosotros nos da la oportunidad de venir, o sea, de que la gente nos escuche, y aparte de la buena onda. Claro. Porque eso es fundamental, así que estamos muy contentos. No, por favor. Bueno, las agradecidas somos nosotras que se vinieron con todos los equipos un domingo a cantar, a tocar. No fuimos a misa. No, claro. Hay un partido, por ahí no nos nombres, por favor. Sí, alguien le mufa. Igual te digo que hoy no se sintió que había partido, ¿eh? La gente estaba acá atenta al programa. Bueno, te cuento la fecha, dale. Dale. Me trae él. El sábado que viene, que es el sábado 9 de mayo. Ahí vamos a estar en la fondita. Estamos tocando en la fondita. Colón y Beruti. Colón y Beruti. A partir de las 9:30 tocamos con dos bandas muy amigas nuestras. La Vieja Cubana y Parador 66, una banda tributo a Riff. A Papo y a Riff, el mismo líder de banda. Después el 22 de mayo estamos tocando en la Barra, en Quilmes, con una banda llamada Sencillos, que nos invitaron ellos. Porque nosotros tenemos una costumbre de qué hacer. Importamos bandas. Cuando tocamos en la fondita, traemos bandas de barrios de afuera. De Quilmes, por ejemplo, en este caso. Claro. Y la banda de Quilmes después nos lleva a nosotros a tocar allá. A su fecha. Y siempre con las mismas condiciones. No se paga para tocar, compartimos el sonido, la solidaridad primero. Entonces, de esa manera hacemos... Parece que no, pero acá Quilmes, que es cerquita, hay una distancia, claro, ¿viste? Sí. Para las bandas si que no somos de acá. Si no conoces a la gente de los barrios. Arengar gente es complicado, entonces está bueno cuando la movida la prepara otro. Entonces yo preparo la Avellaneda y ellos preparan la de Quilmes y así nos pasan otras bandas que Falungo, que hemos compartido así fechas que son también de Quilmes o de STI. Tan sencillo como organizarse, ¿no? Sí, son tres. Hoy hay tan sencillo y tan difícil. Cuando era pibe no había celular, hoy Facebook y todo. Sí, imagínate, ahora es al toque de la comunicación, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. En realidad no sé si la comunicación o la información, porque a veces no estamos comunicados. Estamos informados y no comunicados, claro, que no es lo mismo. Por ahí andamos, claro. Pero no entremos en esos debates también, ¿viste? Pero... Sí, es otro tema. Y tenemos esas dos fechas por ahora armadas, que somos armando mes a mes, ¿viste? Siempre en la fondita tocamos una vez por mes. ¿En la fondita una vez por mes? Siempre tocamos una vez por mes ahí. Todas las bandas de UMA tocamos, nos organizamos fechas ahí para tocar, que las compartimos, bueno, a nuestra manera nos vamos manejando. Hay que hacerle un Facebook a la fondita. ¿Tiene Facebook? Sí, tiene Facebook. Ah, Facebook. Sí que tenía Facebook, lo estuvimos viendo. La fondita con F. Sí. La fondita con F, ya chinta. ¿Ya sabes por qué no lo encontraba? Porque... Para mí era la pondita. Ahí está. Bueno, sí, no sé por qué. Es de tecnología, para mí apareció. Era la pondita. Sí. La fondita, lo buscaba pondita. Como la pondita. Sí. No, ¿sabes qué? Lo vamos a a compartir al Facebook de La Fondita, porque acá hace un par de programas largos, te diría que como 2-3 meses desde que encontramos La Fondita, básicamente, que venimos diciéndole a las bandas que se acerquen, porque cuando vimos que la onda era así, creo estábamos con vos, ¿no? Que vimos que no se pagaba para tocar y qué sé yo, dijimos, bueno, vamos a difundirlo, porque realmente mucho nombre de boliche no me gusta dar, porque... Igual, ¿por qué no? Yo quería decirte algo al respecto de eso, cortito. Bueno. Hay una bocha de centros culturales esperándonos, ¿eh? Sí. No vayamos nada más que al bar Lindo de Noche, que está buenísimo, nos encanta, pero nosotros también tocamos muy seguido en centros culturales, en el Perro Viejo, decime el nombre. Que no, ¿cómo se llama el del Perro Viejo? El centro cultural. La Casa del Flaco. La Casa del Flaco. Bueno, en la Casa del Flaco tocamos, después tocamos en Quilmes, en La Pacha. No sé, muy lindo lugar, La Pacha, Quilmes. Hay clubes, hay de todo para tocar. Ahora, si vos querés tocar, tenés lugares. Ahora, si vos querés que te pinten los ojitos, que te pongan en la sillita linda, comete el durazno. Claro. O sea, aguantate un rato. Todo llega, ¿viste? Como decía Cerati, tarda en llegar, pero te recompensa. Llega. Entonces, aguantala un poco y si vos lo dejás afuera a esos lugares, se da igual a vos. Claro, no te queda otra. Así de simple, ¿viste? El tomate está caro, no compre tomate. No compre tomate. ¿Hacemos así otro? Hacemos otro, vale. Vamos a promesa. Vamos a promesa del adiós, una canción de la adolescencia. No me hagan señas porque me mareo, loco. Dale, loco, basta. Vamos a una... Me lo escuchó el que estaba atrás. No sé cuánto tema después. Vamos, ¿eh? En que el misterio es el dueño de mi amor, y he buscado entre mis dedos las preguntas del dolor. Y si pensabas que había muerto, te darás cuenta ya que no, que la mentira no es un sueño, es la dueña. Que la furia del tiempo sea dueño. labios. Una lágrima siempre escondida en el corazón. No, no, no, no, no. ¡Bravo! Ahora vamos a hacer un parate, vamos a poner algo del demo que están preparando los chicos. Sí. ¿Cómo viene eso? ¿Cuándo se empezó a grabar? El licenciado. Ahora es sonido, supone. Se pone cartelito sonido. Es un demo también que lo hacemos a pulmón porque lo hacemos en mi casa. Tengo todos los implementos que se puedan hacer para grabar. Entonces de a poquito vamos grabando. ¿Cuánto hace que empezamos? Hace 2 meses. Sí. Tenemos varios grabados, pero por H por B, más que nada porque no vivo de la música, tengo el trabajo y todo eso. Tarda un poquito en mezclarlo. Y es un relaburo la mezcla, claro, y todo. Un poquito de tiempo, arrancamos con esto y bueno, quedaron. Ahora tenemos 3 temitas terminados ya. Bien. Faltan algunos retoquecitos. Pero están, ya están escuchables. Así que, bueno, así que. Ahí estamos. Un placer que los pasen, así que buenísimo. Dale. Es la primera que lo pasamos en una radio, así que. Ah, buenísimo. ¿Cómo se va a escuchar, no? Escúchame, y estos 3 temas que son hijos. Porque aparte de tener que laburarlo desde el más allá de grabarlo, después el sonido. Claro, aparte como lo hacemos íntegramente nosotros. Todo, claro. No es que llevamos a grabar algo alguno, viste, o algo. Todo somos nosotros, así que es doble gusto. Desde que arranca con una idea en la mente hasta que se plasma en un CD o formato electrónico, como se llame ahora. Mucha emoción. Sí. Mucha emoción. Bueno, ¿qué escuchamos? ¡Oh, vino toda la familia! ¿Cómo andan? Está la familia del operador. Escuchá, Guasuncha, ¿de dónde es? De San Justo. Ahí para después poder hacer un... Ustedes van a San Justo. ¿Ustedes le preparan una fecha a los chicos? En Hurlingham. Y ellos en la fondita. Y ustedes en la fondita, sí, nosotros vemos Guasuncha que siempre toca la... Dale, te hago la onda, boludo. Pero la parte, tienen que traer colectivo, tenemos que sacar de San Justo después para la fondita. Sacamos. Che, ¿estaría faltando alguien? ¿Los sanguchitos? Bueno, vamos. No, los iba a hacer tocar de vuelta. Están todos transpirados, que descansen un rato, salgan, saludamos a la familia. Un tema, ¿qué ponemos de lo. ¿Cuál querés? Delirio Pecado. Delirio Pecado, creo que es el primero que está bien. Un tema lento. Escuchá lo que te digo antes de ir al tema. Julio está viniendo para acá, en 10 llega, el poder de la convicción del pensamiento, ¿viste? Estábamos hablando que la fondita, que Julio, que Uma, en 10 minutos viene Uma. Ustedes no tienen problema, ¿no? De compartir. No, si Julio es un gran amigo. Lo dejamos hablar un toque a Julio, tocan. Si dejamos a Julio, no habla más nadie. Ah, no, ya está. Te voy a tener que repetir el acústico, entonces hago una otra fecha para Víctimas del Viento. Dale, vamos con lo nuevo, exclusivo casi, de Sin Careta, uno de los hijitos de Víctima del Viento. ¿Cómo dijimos? Delirio. Thank you.

93.5. Para Sin Caretas, un abrazo grande. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte, nada. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Che. Bueno, seguimos con la gente de Víctimas del Viento y llegó Julio de UMA. ¿Cómo anda, Julio? No lo escucho a Julio. A ver, va de vuelta. ¿Cómo va? ¿Todo bien? No te acerques tanto, Julio. Me gustan los micrófonos. Controlate, Julio. Llegué corriendo, gracias a Dios llegué. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nada, la idea es nuestra de parte de UMA, tratar de estar con la gente que se acerca a las bandas, que apoya a las bandas de Avellaneda, más que nada, que es el lugar donde nosotros laburamos, y bueno, y se agradece totalmente este espacio. Acá, desde el pie, hace 6 temporadas, Sin Careta, me presento, sí. Vanina Montes, ¿cómo estás? Julia Petersen, ¿cómo un estás? Un acústico de una hora cada domingo, eso intentamos en Sin Careta. A veces no, las primeras temporadas costaba que vinieran las bandas, ¿viste? Ahora ya tenemos mayo y junio completo ya, así que todos sí, los bueno, domingos de julio. A mí me llega un poco la idea de venir, porque también muchas bandas amigas, como por ejemplo acá los chicos de Víctimas, que son amigos pertenecen a UMA también, y son una de las bandas que se relacionan mucho entre todas. Acá en Avellaneda está pasando eso hace un tiempo, y es un programa bastante conocido. Ah, no me digas. Sí, ya me pasó de no fueron 6 temporadas al pedo, entonces. No, para nada. Y en la banda trata un poco de buscar los lugares de donde puede difundir su trabajo, su laburo. No es fácil. Acá Víctima del Viento estuvo haciendo igual, hablando de UMA casi todo, bueno, el Pablito, programa. Bueno, Pablito sabe más que lo yo. Lo llevan en el UMA. Corazón, ¿eh? Obvio, totalmente. Es un compañero incondicional. Compañero. amigo. No, nosotros... Camarada. Nada, tratamos de laburar un poco entre todos y armar algo que se está gestando en todo el país, porque hay una ley de medios que abarca una ley de música, que es la que está promoviendo que se labure de otra manera, que los músicos que quizás no entran en el circuito comercial y lucrativo de ciertas productoras que manejan todo el ámbito, que es un porcentaje bastante chico en la cantidad que hay. Imagínate que acá en Avellaneda nosotros tenemos una idea que hay 350 bandas que hacen rock o alternativo al rock, ¿no? Entonces, Avellaneda. ¿350? Multiplicá por 5, fácil, tenemos 1.500 personas que están relacionadas directamente arriba en escenario. Tienen 2-3 personas que a veces... Yo me ensanché, ¿viste? Somos una bocha. Somos, claro, obvios, ahí nos agrandamos todos. Pero es mucha gente que está relacionada y que se está tratando de armar, más allá de el espacio donde puedan difundir su trabajo, su arte, su creación, un lugar donde también empiecen a ser tratados como personas que trabajan. O sea, que puedan ir a un lugar y si están llevando gente, que ganen un poco más de lo que ganan normalmente con los lugares privados, porque hay una cuestión de oferta-demanda que es bastante lógica, qué sé yo, que tenés muchísimas bandas, 300 y pico bandas, en Avellaneda hay 3 lugares que más o menos están buenos y qué sé yo, y los 3 lugares esperan sentados y dicen, no te gusta el arreglo, viene otra y lo pone. Claro. Entonces te ves obligado a poner plata, a vender entradas, a quedar laburando como a veces como en exceso para poder recuperar mínimamente. Pusiste 2 lucas, 3, qué sé yo, como son las cuestiones, y recuperar las 3 lucas y ganaste 1 luca. Te vas re contento. Y después te pones a pensar y dices, ¿ganas 1 luca? Sí. Hay algo que está mal. Pero no te queda otra. Y entonces la forma se está tratando de cambiar dentro de lo que es, obviamente, la gestión municipal acá en Avellaneda. A nosotros nos bancó mucho, y además es un poco el principio de todo esto, que fue la Red Rock, que fue el uno que juntó un par de locos conocidos entre ellos. Se empezaron a comunicar entre las bandas. ¿Viste? El Art Rock 2 ya terminó de darle un volumen al grupo que se armó. Hoy somos una ONG con personería jurídica para poder trabajar en todo el país. Fresquitos, estamos estrenando el título de ONG acá. Lo logramos el viernes, así que zarpado de contentos. Zarpado de contento, ¿no? Mal. Es un laburo que nos costó un montón. él lo sufrió mucho conmigo. El papelerío y todo, sí, eso. Porque la única forma de ser sujeto de derecho es a través de una personalidad jurídica. Claro. Si no, no sos nadie. Sí, Pablito, sí, es el que tiene las palabras correctas para todos. Tenés que venir todos los domingos, Pablito. Me falta a veces. Me vas poniendo las pilas, ¿viste? Porque aparte te trae, dice, no, te estás, yendo, estás hablando cosas que no nos interesan. Bueno, me lo hacía. Me lo va a volver a hacer. Bueno, y la idea acá es, aparte del apoyo que tenemos municipal, como decía, de generar lugares, espacios públicos para que las bandas puedan promocionarse, estamos atrás de un proyecto muy grande que no se ha comentado al aire nunca, ni en reuniones ordinarias. O sea, vamos a comentarlo primero acá, es tener un lugar que sea de forma, la forma del arreglo con las bandas va a ser como si fuera un lugar privado, pero que es un lugar público. O sea, vamos a hacer una fusión. ¿Para qué? Para que el costo sea de lo mínimo posible, porque es un lugar público, pero que las bandas puedan cobrar lo que tienen que cobrar. Y eso es un laburo bárbaro, porque imagínate, sacás lo mejor de un lado y lo mejor del otro para el músico. Es dificilísimo, estamos atrás de eso. Vos me decís, para ver si entendí bien, la banda va, toca y cobra. La banda va, toca, va con su instrumento, toca y cobra. Bueno, es difícil. Hay lugares que lo pueden lograr. Obviamente todo esto es con apoyo de arriba, de un grupo de personas que puedan querer hacer algo. Acá hay una gestión que, por suerte, en Avellaneda nos apoya en una cantidad de cosas terribles. Y ahí hay que llenarlo de gente. Ahí le hablo al público. Si sos rockero, sí, si sos rockera, ahí ponete las pilas, claro, y hace tu parte. Dejen de ser rockeritos de Facebook, por favor. Claro, hace tu parte. Estamos llenos de militantes de Facebook. Sí. Salí con frío, salí. Sí. Me gusta la pantalla. Claro, basta de me gusta y paguen un ticket. Claro, no, la idea también es esta. Es que, por ejemplo, ya está empezado el arreglo, el proyecto también con bandas que sean convocantes, donde las bandas, obviamente, ya trabajan para productora, que yo, está todo bien, bueno, buenísimo, se arma un lugar grande donde puedan tocar estas bandas, pero que por obligación nuestra moral es dos bandas de Avellaneda. Básico. Es así, como tiene que ser. Es como queremos, o sea. Pero aparte te voy a decir una cosa. Basta de decir, ya vamos a hacer, hagamos. Escuchá, te voy a decir una cosa. No hay lugares en Avellaneda para ciertas bandas. No. Que convocan. Totalmente. No hay. Entonces estamos atrás de algo que se me hace. Claro, para que convocan. Bueno, cerramos la idea ayer. No, porque aparte, claro, bueno. El miércoles, nosotros tenemos, vuelvo a lo mismo, y perdón que sea repetitivo, pero tenemos el apoyo de la municipalidad, donde el intendente vino a una reunión, esto fue público. Sí, vi las fotos. Ahí en la fondita. Claro, en la fondita, en nuestro lugar, en nuestra base de operaciones, el headquarters, como dice un amigo. Entonces vino el intendente y dijo, bueno, ¿qué necesita? Mira, los músicos que somos tantos, así más o menos estas cuentas que hacíamos, necesitamos un lugar donde poder desarrollar, aparte de tener la plaza, que está buenísimo ir a la plaza, que el municipio te dé algo que es por derecho, que sí, después de ir, lo que es, listo, buenísimo. Y después se tiene que tomar el bondi, tiene que sacar de vuelta la sube y le puso. O sea, vayamos al mínimo gasto, es gasto. Sí. Nos gusta, nos encanta, no hay nada más lindo que subirse en el escenario, y lo sabemos los que tenemos la suerte. Pero está bueno decir, che, vino gente. Anda a encargar, al que se encarga de la guita, que vaya a buscar un mango, ya está bueno. Entonces, bueno, si se nos dio esta oportunidad de tomar, obviamente el lanzamiento del nombre y lugar, todo va a ser en un momento indicado, lo estamos preparando también el lugar, donde ustedes van a ser las primeras invitadas, obviamente. Vamos. Lo que queremos es que se logre, como decís vos, un lugar donde puedan venir bandas. Acá en Avellaneda, si convocan más de 300 personas, no hay lugar. Bueno, No hay lugar. Es casi el triple lo que se puede llegar a lograr en este lugar. Y que ahí podamos tener un poquitito más todavía. Mil. Aparte, es buenísimo. Lugar central. Se me sale del bolsillo. El tema es, lo que más nos gusta es que nos dan los números para que la banda de Avellaneda, Víctima al Viento, por ejemplo, sea la banda. Las bandas grandes te traen su banda. Su gente. Está en su banda segunda, la anterior, sí, que es la que pone la productora. Es normal y es parte de su laburo. Y respetamos, nosotros como humo, respetamos a todos. Pero bueno, toco una más y es de Avellaneda. Claro, no, dos. Dos más. Dos. ¿Por qué? Porque una. Sí, nosotros tenemos bandas en UMA, que son bandas que son nuevas, que están recién empezando y se tienen que curtir también, y por un montón de cosas que está bueno que pasen. y tenemos algunas bandas que mueven gente y que tienen escenario y tienen más de 8 o 10 años. Entonces hay gente que hay, tenemos soldados en UMA que se la recontrabancan, sí, que te bancan la parada, ¿viste? Sí. O sea, tocó Flema el otro día con los chicos de Revolver y Cruel Destino, son dos bandas integrantes de UMA, y Sadar explotó, ¿entendés? O sea, sí. y vos ves esas dos bandas que son bandas que vienen recorriendo los escenarios, se la bancan completa. Y tenemos 3-4 bandas más que están a la altura de la situación. Entonces, bueno, vamos por eso. Hay que laburar, hay que estar. Y la idea también es que se sume más gente a nuestra organización. Siempre estamos invitando a todos los músicos que pueden venir los miércoles a las 7:30 de la tarde, enfrente de la universidad, en la UNDAV, que es Colón y Beruti, la fondita. Es la base de operaciones. Bueno, acá nosotros dejamos también en el Facebook de UMA, para que la gente le dé me gusta, amigo, wow, no sé cómo bueno. Es. Sí, bueno, no sé, tampoco, ¿viste? Sí, pero esto, bueno, esto es... Por ahí uno o dos me gusta. No, perdón, el que entiende de esto sabe que dos me gusta suma un montón. Bueno. Y por eso, no tenemos todavía. Yo creo que en este momento, entonces, o sea, todas las bandas que han venido acá a hacer acústico, que no son muchas, pero tampoco son pocas, que sean de Avellaneda, van a estar ahí dándole me gusta a UMA y sumándose, porque si no sos un gil, o sea... Recibiendo... así de bien. Si no luchás por lo tuyo, ¿quién espera que alguien venga? Todos esperamos que venga un San Martín con una espada sagrada y cambie el mundo, ¿viste? Sí, sí, y sí. Cambia hasta nosotros. San Martín sos vos. Nosotros hagamos el cambio. Sí, Facebook está lleno de rockstars y de héroes. De comunistas, son todos zurdos, son todos regrosos, viste, pero con DirecTV. Bueno, pero vayan el miércoles a la fondita y ahí hacete tu miércoles 7:30 de la tarde, héroe. Totalmente. Porque, mira, te comento así cortito, tenemos reuniones donde son ordinarias, donde entra cualquier músico, se sienta y se mete en la reunión y opina. Nos ha pasado de que vengan chicos y que nos hagan comentarios que quizás no son tan copados, claro. Como te... che, loco, la verdad que la otra vez que hubo un evento, a mí lo que no me gustó fue esto, lo dijo adelante de todo, se trató el tema y el pibe hoy ya está empezando a participar en algo activo. Porque a vos no te gustó cómo se manejó la persona que hasta ayudó con la batería, bueno, listo, en el próximo evento vení y ayudá. Sí, somos, o sea, ayudamos con, claro, la batería. Somos todos, músicos que a veces... Todos somos stage, lo que más no somos que, productores, claro, somos músicos también. Claro, y somos músicos más, menos, mucho más tiempo, menos tiempo, mejor, pero pues somos todos compañeros del escenario, por decirlo así, ¿no? Y a todos nos gusta tocar y qué sé yo, y a veces los de UMA somos los que menos tocamos, de verdad. Y a nosotros también nos gusta tocar y tenemos que estar abajo ayudando, que sí, nos recopa, está bueno. Pero quizás un punto se escapa, entonces, por eso convocamos a que se sume gente a laburar y a que nos ayude. Ahí está. ¿Y vamos a hacer rock and roll? Vamos a hacer rock and roll, claro. A vos te digo, ¿eh? ¿Sí? Dale. Que arranca Julio al aire, el mundo para. El mundo para. No, no para. Sigue conmigo. No te dejan hablar. Sigue conmigo. Vamos a la apuesta por el rock and roll. Me debes un asado, me hiciste acordar. No es la madre, es la mujer. Lo agarré desprevenido porque estaba re cómodo el loco, ¿viste? Estaba así escuchándolo a Julio, dijo, sí, bueno. Sí, se queja, pero le gusta. Sí, por favor. No, vamos a hacer un tema de Héroe del Silencio, una banda española que nos encanta. A Julio también, Julio le fascina mucho. Él sabe que Gustavo Cerati se inspiró mucho en Enrique Búmbula. Ya no puedo darte el corazón e iré donde quieran mis botas. Y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que apuestes a mi derrota. Quítate la ropa y si está bien, no dejes nada por hacer bien. Si has venido a comprarme, lárgate. Si vas a venir conmigo, amárrate. Larguémonos, chica, hacia el mar. No hay amanecer en esta ciudad y no sé si nací para correr, pero quizás sé que nací para buscar. Sé que ya nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra las cuerdas y no veo ni una salir, pero voy a posar fuerte mientras pueda. Sin careta. Puedo darte el corazón, perdí mi apuesta por el rock and roll, es la deuda que tengo que pagar, ya no tiene sentido abandonar, ya no tiene sentido abandonar, no, no, no, no, late el corazón. A tocar, pero como vino Julio lo tocamos. Dale, bronca. Escucha, Víctimas del Viento, está sonando en vivo, en acústico, en Sin Careta, y si te quedás con ganas, igual faltan dos temas más. Bien. ¿Está bien? Nosotros tenemos 70 temas, tenemos 80. Bueno, Y acústico 200. Miércoles 6 de mayo van a hacer otro acústico en... ¿En dónde? En FM 97.1. Sí. No saben ellos. Sí, sabemos. Les estoy informando. Miércoles de 22 a 0 horas, www.fmelite971.com.ar. Exacto. ¿Eh? Perrulandia se llama el programa. ¿Cómo? Perrulandia. Perrulandia. Ahí van a estar. ¿Y el sábado en la fondita? El sábado, 9 de mayo, 21 a 30 horas, tan temprano, posta. Y claro, porque somos tres bandas. Y queremos ser respetuosos con todas y que todas toquen con gente. Entonces convocamos. Encima de la fondita se comen por dos mangos, loco. Hay pizza. ¿Qué pizza? Para que llega la fondita ahora. Colo y vamos. Estamos en. Claro. Escucha, lo que. ¿Podría ser un poco más gruesa, loco? Me cagué de hambre la última vez. ¿En serio? No, la es muy rica, pero muy finita, muy finita, no, muy finita. Es claro, pues Alito, no se le levanta Alito. Le gusta la faena. No se le levanta, Lito. Lito, le mando un saludo muy grande, que es vecino mío. Así que le mandamos. Antes vivía por acá, Lito, en Galicia, estaba mucho tiempo. Después terminó por otro lado. Bueno, ahí fue vecino, ex vecino. No, pero la fórmula Fugaceta ahí. La Fugaceta. Vos te comes una porción de Fugaceta y después ya vas tranquila. Dale, haceme caso. Sábado 9 de mayo, 21 a 30 horas en La Fondita Bar, Colón y Beruti, Avellaneda, junto a Parador 66, tributo a Papu y Riff, y La Vieja Iguana. Ahí está. Y los chicos de Víctima del Viento, que te están dando un adelanto acá en acústico. Sí, señor. Miércoles más acústico. Bien ahí, ¿eh? Sí. Bien ahí. Bueno, y el CD, ¿cuánto estos tres temas van a quedar o vas a hacer para grabar dos más? En realidad hay muchos más, pero como la idea es como para terminar sea demo nada más, porque la calidad mismo del disco no da para que sea disco, sino que sea demo, vamos a poner dos más, o sea que va a cerrar en cinco temas, y bueno, eso nos va a servir por lo menos para tener un poquito de difusión, que como venimos acá, que podemos dejar algún temita, eso... Es importante poder tener algo. Sí, tenerlo también registrado, y con Julio y con los chicos hemos investigado, hemos aprendido muchísimo de la ley de la música y de todos los derechos que tenemos de registrar las patentes y registrar los nombres de las bandas que te comentaba al principio, y también los temas. Entonces meter, hay una forma de que está en el manual de la música, donde vos podés imprimir una cantidad de discos en serie, registrar esos discos, y al fin... Tiene recompensa del hecho de poder generar el dinero retorne por medio del SADEM y otros institutos que hay vinculados, que son medio aburridos los nombres, bueno, pero que están vinculados a la música. Esto tenía un poco también de ver con lo que hablábamos antes, de que las leyes están, pero que hay que apropiarse, claro. Hay que militar. Un lema nuestro de UMA, ¿no? Es que los derechos se militan, ¿no? Porque claro. Si no, aparte el difundir el derecho. A veces que lo conoce, no sabes. Sí, a veces la ignorancia no es una palabra mala, sino es una circunstancia. Claro. Entonces, nosotros nos encontramos con muchas personas. Y nosotros cabe destacar que UMA nos reunimos con Diego Boris, que es el presidente de la Nación de la Música, que es el segundo después de Teresa Parodi, que tiene jerarquía de ministerio. O sea, hemos llegado al hueso. Cuando empecé a hacer radio, empecé con un programa de bandas que se llamaba ¿Cuánto dura una hora para vos? En Chacarita, en FM Radio Libre, que le mandamos un saludo y agradecimiento por haber sido la primera radio que abrió las puertas. Y la primera entrevista que hice fue a Boris. Mirá. Y fue una entrevista aparte preciosa porque nos recibió ahí, nos atendió, sí, un grosso. Sí, sí, sí, sí, y también te tiré, ahí como que me abrió la cabeza. Nosotros nos reunimos con él cuando empezamos con esta movida y nos allanó el camino. Mirá, no vaya por acá porque ya no, fuimos, viste, vengan por acá, guarda con las fotos, viste, sí, un montón de imágenes que nos fue marcando una senda, digamos, ¿no? Sí, o sea, nosotros, Pablo arrancó un poco la cuestión de encarar de manera seria para ese lado y tener un costado, porque muchas bandas vienen a UMA, por ejemplo, ¿cuándo toco? Y lo único, y no es eso. Hay un montón de cuestiones que las explica muy bien Diego en unas charlas que da, que nosotros logramos tener una en Avellaneda, en el Cine Wilde. O sea, compañeros aguantadores de la movida, nos ofrecen el lugar, y vino Diego y hubo más de 70 músicos de distintas edades, bueno, que entendían, que no entendían y demás, y el loco te explica completo que hay una cuestión, que si vos sos prolijo, ordenado y te bancás algunos momentos de embole en una oficina. Burocracia se le dice, y que ahora está siendo más liviano porque se agilizó un montón, sí, es más dinámico. Entonces, ármate que si vos laburás seriamente, vas a recibir un beneficio económico por haber hecho las cosas bien. Registrar, como decía Pablito, el disco a través de un proceso mecanográfico donde queda asentado, y vos, por ser músico independiente, vas por un camino donde recibís en una cantidad de meses el dinero correspondiente a la cantidad de copias que hiciste. Listo. Tenés la posibilidad de las primeras 15 obras que realices, los primeros 15 temas, realizar un registro sin cargo. Hoy es, no hay que poner un mango. Vas a Moreno, 1266, te bancas media hora de cola. ¿Cuántos saben esto? Ese es el tema, ¿entendés? Entonces, bueno Pablito el año pasado dio una charla, él con Pablito, grosso, muy bien, de verdad. Pablito. Mal. Dio una charla de verdad, seria, prolija. Él es el prolijo, yo soy el que me arrebato. Entonces, él da la charla prolija y con imágenes en una pantalla gigante, había más de 30 músicos que se llevaron una idea, se llevaron el manual de la música que nos dio Diego. O sea, laburamos, pero necesitamos que estén las orejas correspondientes. Escuchame, también escuchando. UMA es un lugar para eso, para que el músico se acerque a, bueno, ponerse al tanto de todas estas cosas. Ustedes, sí, les aparte, informan. Sí, ¿qué aparte, es UMA? Informamos nosotros de distintas maneras, porque, por ejemplo, hoy el canal de comunicación que hay es Facebook, entonces ahí siempre publicamos, linkeamos a cosas importantes. Quizás van a encontrar mucho que por ahí es medio aburrido leer, pero es importante para vos. Claro, hay que saber. Hay que meterse, investigar. Tenemos todas las cuestiones que se publican a través del Instituto Nacional de la Música, que es lo más importante que hay hoy dentro de la ley de la música, que trabaja para el músico. Diego es el presidente, o sea, y es un tipo que desde el año 87 viene luchando, sí, por la música independiente, trabajó en UMI mucho tiempo, están articulados con UMI, con la FAMI, con SADEM hay otra historia, con SADAIC hay otra historia, pero todas tienen sus formas y hay que saber para poder entender. Lo más importante siempre es entender. Si vos entendiste por dónde debes tu camino, es la herramienta de la educación, loco. Totalmente. Vamos a hacer otro rock and roll. Ahí está. Vamos con play. ¿Qué tocamos? Vamos a hacer una canción para reivindicar los pueblos originarios, loco. Vale. Vamos a hacer una canción de folclore, la llamamos Verbel, allá del Río Negro. ¡Por Dios! Se llama Mutuy. Se llama, no era la madre. No era la madre. A Mutuy se le da. 1, 2, 3, sí. Hoy están festejando las conquistas de ayer, como nos despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios. ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de qué? ¿De ser libre en mi tierra o ser indio tal vez? ¿Qué conquista festejas que no puedo entender. Amo tú y soledad que mi hermano me arrincona sin piedad. Vamos los que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tú sin mendigar. Sin careta. Hoy están festejando los del sable y la cruz. Metiendo a mi raza en el nombre de Dios. ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de qué? ¿De ser libre en mi tierra? ¿O ser indio tal vez? ¿Qué conquista festejan? Que no puedo entender. Amo tú y soledad que mi hermano me arrincona y sin piedad. Vamos dos que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tú sin mendigar. Muy lindo. Si uno se fija quién es el dueño de la tierra, lo estamos todo el tiempo aniquilando. Todavía ahora, no hace falta pensar en Colón. Todavía ahora lo estamos aniquilando. La voz del loco, aparte, ¿no? Tuve que poner la voz abajo. No, impresionante. Canta, Pablito, canta. ¿Viste? Que no me tiene ganas de nada. Canta, habla, hace todo. Canta, habla. Impresionante. No. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, sí. Víctimas del Viento. Lo estás escuchando en vivo, en Sin Careta. ¿Primer acústico, no? Sí, es el primer acústico que hacemos, sí. Toma. Nunca hicimos un formato de esto, fue una idea de licenciado en cosas, Daniel, que la verdad queríamos encontrar una, yo componemos con guitarra acústica, después trasladamos eso a donde queremos, al rock, al heavy, donde queremos, y bueno, dijimos, ¿por qué no un día hacemos algo con la naturalidad de la composición? Ahora hicimos un cover, pero por lo general hacemos nuestras canciones, no las mismas que hacemos en los discos, pero sí otras que quizás no garpan, como claro, un concierto rock and rollero, pero sí en una versión como esta. Muy sí, bueno, muy bueno, muy bueno. Víctimas del Viento. Sábado 9 de mayo, 21:30 horas. Los escuchás todos ahí enchufados. A todos la fondita. Te pedís la de cebolla. Fugaceta. La fugaceta. Fugaceta, nada de mozzarella. Gastate un mango más, pedís claro, fugaceta. Pero te llena más. Es la que juega, parece. Te llena más. Colón y Beruti, che, acá en Avellaneda, enfrente de la UNDAP, de la Universidad Nacional de Avellaneda. Va a estar tocando Parador 66, tributo a Papo y Riff, y La Vieja Iguana. Correcto. Y los chicos de Víctimas del Viento, obviamente. Bueno, ya nos estamos casi despidiendo, nos quedan 6 minutos, pero va a ser un tema más para irnos. Grande. No se las voy Julio, a Julio, te querés matar, porque Julio sabe que se quiere matar. Julio porque se quiere matar. Julio, podés venir todos los domingos. Claro, no, pero viene, ¿eh? Viene y te habla. Caminando vengo. Viene y habla. Habla, él habla. Escucha, hacemos la columna de Julio. La columna de Julio. La columna de Julio, la columna de Uma, no sé. La columna de Uma, dale. De verdad el espacio está acá para apropiarse. Se agradece totalmente, es buenísimo. Sin careta. Nosotros es muy importante. Es radio abierta, pero de verdad, tocás el timbre, subís y pasás, o sea, no hay mucha vuelta. Sin careta, el nombre. Sin careta. Ya está. Manzana. Nada que explicar. Acá tenemos, Sin acá cargar. Tenemos a Omar el bombero del barrio que viene todos los domingos, nos trae la data, que encima ahora es el presidente de la comisión homenaje al barrio de Piñeiro. Mirá. Papá, mirá. Así que si querés después te lo presento, por ahí pueden hacer algo. Vamos todavía, sí. Bueno, así cortito la tiro, enganchándome. En UMA la idea es, a partir del la aprobación para que nosotros organicemos el Arde Rock 3, que es el evento que antes era un concurso, ahora en vez de concursar las bandas participan todas, y hay una idea que se va a llevar a cabo con una presentación oficial donde vamos a salir por todos los barrios todo el año a presentar a las bandas que sean del barrio, y por ejemplo hay barrios que tienen más de dos o tres bandas, que es la idea de cada fecha. Si son más, se hacen dos o tres fechas en ese barrio. Entonces todas las bandas van a girar por todos los barrios, y Piñeiro va a tener su lugar. Si hacemos en una sociedad de fomento, en un club, cortamos la calle, dale, plaza, como sea, pero vamos a tener los lugares. Y obviamente, si es por Piñeiro, vamos a estar presentando primero, dale, acá la fecha. Y sí, acá tenés el Centro Cultural Manuel Suárez, que es donde estás sentado. He venido acá abajo, he tomado alguna cerveza en algún momento y he visto alguna bandita divertida. Bueno, muy bien. Chicos, muchas gracias por haber venido. Gracias por recibirnos. De verdad se valora y se agradece que hayan venido un domingo con las cosas, todos transpirados, tocando acá, así que... No, la verdad que hacemos lo que más nos gusta hacer. Pablita transpirada. No, pasa que si me ves se quiere matar después, ¿viste? Esto es el teléfono ciega, ¿viste? Bueno, hacemos el último y después nos despedimos. Dale, vale. Johnny. Ella existió solo en un sueño. Él es el poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esa triste canción de amor. Sin careta. Él es como el mar y ella es como la luna. Y en las noches de luna llena hacen el amor. Ajá. En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esa triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Él es como un dios y ella es como una virgen. Y los dioses les enseñaron a pecar. Y allá, y ahí en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esa triste canción de amor. A esa triste canción de amor. Careta. La la la. muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Somos víctimas del viento, la banda de Wilde de Uma, loco. Siempre abrazados a Jesucristo y la Virgen María, loco. Muy bueno, qué bueno. Gracias a todos, ¿eh? Che, antes de irnos vamos a sortear la entrada. Nos estábamos yendo sin sortear la entrada, dice Julio. No, vamos, vamos, vamos a ver quién se lleva. Una, sacamos. Te vas a ver a la Balbucera. La Balbucera Rock junto a Motor Loco. ¿Sabés quién se va? Mi amigo, oyente de primera hora, y por eso me pone contenta, porque sé que es oyente de Sin Careta, Raúl Bulacio. ¡Bravo, Raúl! ¡Bravo, Raúl! Un aplauso para ti. Sí. Que es oyente, loco. Es oyente, vamos. Y ya se fue a ver a la Escuela del Desaprender con Sin Careta. Y yo fui también y estaba, fue. O sea que... ¡Vamos, Raúl! Che, nos vemos el domingo que viene. Johnny, gracias. Buena onda. Flavia, muy amable. Chicos, víctimas del viento, vuelvan, por favor. Julio, lo mismo, volvete, ¿eh? Estamos en contacto. Él me mantiene informado qué hay en la fondita, que no todo te pregunto ya. Ya te tengo de gurú. ¿Qué hay en la fondita? ¿Qué está haciendo Uma? ¿Qué? No todo. Bueno, nos vamos. Buena semana, buena vida, poesía, lucha, feminismo, rock and roll. Hasta la semana que viene. Ahí Johnny se despide, che. Ahora se despide, ahora. Nos vemos. Chao, Flavia, nos vemos. Familia, hasta el domingo que viene, dale. Hay hombres que se atreven, hombres que se quejan, y está el dueño de la pelota de hoy. Ese que maneja los riesgos de mi tierra, mis vueltas y mi producción. Hay víboras que curan, frases que te matan, y está la telaraña de lo que quedó. Pero en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor. Uno que nos devuelva la voz. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó. Solo cargo que venga a hablar hoy. Y así en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor. Uno que nos devuelva la voz. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó. Por la cuenta del bienestar.